Buenas tardes, amigas, amigos de La Covacha. Hoy en Covachando con los Rucazos hablaremos sobre bandas juveniles desde tal vez los 80s, 90s y algo de 2000s, aquellas que calentaban la hormona para poder hablar del Día del Amor y la Amistad, que es muy próximo. Compañeros. Bienvenidos, soy su anfitrión Spider Games y esta noche, tarde, noche, si nos están escuchando en podcast, muchas gracias, nos pueden escuchar de día, de mañana, de noche. Tenemos a Samurai Sensei. Samurai Sensei, digo. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Aquí ya, andas, listos Carlos? Para hablar de las bandas. Muy bien. Y también nos acompaña Sofi. Sofi, buenas tardes. Oli, aquí quiero ver cuántas coreografías se saben los rucazos. Pues te diré que los de Proyecto 1 y los ilegales más o menos, que era el único que me salía. Bueno, y el tío borracho, el tío Juanjo, se agrega a la transmisión. Y Proyecto 1 está pegado, está pegado. Dicen, ¿nos escucharán cantar en el programa de hoy? Apuéstenle, por favor, porque yo creo que sí. Lo más seguro es que sí, porque tenemos la principal voz de los rucazos, que es el enano sensual. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No le vamos a cantar las mañanitas al Vale? ¿Otra vez? Claro que sí. Ah, dice el Vale que no bailemos. No le gustaban sus mañanitas. Las que organizaste en Twitter, güey. Sí, le hice todavía el baile del ratón vaquero y no le gustó. Híjole. Yo sí bailé el ratón vaquero en primer año de primaria. Oye, yo también lo bailé en primero de primaria. ¿Neta? ¿Coincidencia? Lo curioso con Juanjo es que el Cricri estaba en su popularidad en el top 10 de la radio mexicana, acababa de sacar el ratón vaquero. Discúlpame, pero Cricri estuvo en su top de popularidad hasta antes de que saliera Tatiana. Por eso, cuando eras niño. Es un hecho. Oye, aquí dice el Vale que pensó que no íbamos a cachar la referencia de Proyecto 1. ¿Qué pasó, Vale? Proyecto 1 llegó hasta final de los 90. Dice Vale García, ya iba a decir que esa referencia al Proyecto 1 está muy alejada para Sofi y el enano, pero el Juanjo la sacó luego, así es. Bien, muchas gracias a los que nos están aquí acompañando, Fernando Cano, Natalia López, Vale García y Luis Juárez y todos los demás que se van a incorporar próximamente en este especial de Covachando. Mira, Luis Juárez dice que el ratón vaquero era parte de la currícula de la SEP. Güey, ¿no era broma entonces? Claro. Yo lo dije de broma. A mí no me tocó bailarlo, pero sí me tocó que en mi graduación del kinder nos pusieran unas botargas con canciones de Cricri y con el ratón vaquero. ¿En serio? lo elevaron al siguiente nivel. Con las botargas. Se me hace que es de parte del... Cuando vas a estudiar a la normal para ser maestro, debe ser en un semestre del ratón vaquero, ¿no? Aprender a enseñar el ratón vaquero. El ratón vaquero saca sus pistolas. O algo así. Tal cual. Pero no vamos a hablar de esa música, vamos a hablar de boy bands. Boy bands. Con papá soltero, por favor. ¿Para qué lo mencionas? Vamos a hablar de boy bands en honor al 14 y al cumpleaños de Vale que acaba de pasar. Vale, para los que no lo sepan, es muy muy fan de NSYNC. Cuando lo conocimos en La Covacha, su nick era algo así de Justin Timberlake, no sé qué, 340 o algo así. Valentín Timberlake. El Justin. Ándale, el Justin. Sí, recuerdo cómo se ponía sus pelos así como cerebro, así el... ¿Cómo se llama esa cosa? Que es la base y sus rayitos. Ah, su peinado de Maruchan. Ajá, sí. Tenía rayitos. Sí. Dice Vale, las nuevas generaciones ya no conocen a Cricri. Y qué bueno, Vale, qué horrible música es la de Cricri. qué horrible. No, sí, no, yo escucho un chorrito y lloro y... Ay, no. No, sí, la de la abuelita. La de la patita. Yo como seguro con la qué patita. Qué tristeza es esa canción. La patita va al mercado. También es de la de la ratoncita que se quema la cola, ¿no, verdad? Se quema la cola. Ah, ese es un cuento. Esa es la rata vieja. Pero también que era planchadora. Hay canción, hay una rata vieja que era planchadora. Pero no es de Cricri, ¿no? ¿No es de Cricri? Yo digo que no. Y además, Yo, ya no digamos del negrito sandía, ¿eh? Ya. El negrito bailarín. Se estaría cancelado el cri-cri para esta época. El cri-cri. Qué bueno, ya se habían tardado. Pues te diré, dale, en TikTok tienen la maña como que de refritear canciones. Digo, yo me he encontrado mucho, yo igual, el TikTok donde el que yo ando es el TikTok treintañero, pero me he encontrado mucho la canción, esa canción de Whisper no sé qué, de George Michael. ¿Cómo la usan en TikTok? Así que TikTok, no me extrañaría que haya... TikTok revive muchas canciones viejísimas. Viejitas. El famoso Rickroleo salió de TikTok. Y luego... No, es mucho más viejo, pero lo están usando. No, pero igual es porque... lo están reviviendo ahí. Y hay una que mis hijos están impactados con ella, que es la de La Gata Bajo la Lluvia. Impactadísimos, güey. Te iba a decir sí. Que era porque nosotros entramos al TikTok treintañero, pero bueno, tú lo dices por lo que ven tus hijos. Entonces, exactamente. Igual es porque son más baratos los derechos de reproducción. Porque sí, canciones viejísimas. Sí, fíjate. Dice Luis Juárez, no es cierto. ¿Qué pasó? No es cierto. Cri-Cri literalmente es de los mejores compositores de México y eso no es broma. No, Luis Juárez, te equivocas. No sé. No soy músico. Que... No soy músico, así José, que no se puede decirlo. ¿Qué es? José Alfredo Jiménez. El Flaco de Oro. Ajá. Y Cri-Cri. No, ese es Agustín Lara. El Flaco de Oro es Agustín Lara. Exactamente. Esos son los tres. Agustín Lara, Jorge Alfredo Jiménez. Cri-Cri son los tres. Pues no sé, que no. Que venga algún... las venas, el otro es para emborracharte y el otro es para los niños. ¿Y dónde dejas a Juan Gabriel, güey? ¿Él era compositor? Claro. ¿Era compositor? Claro, sí. Que sí. O sea, ¿tú crees que el Noa Noa se le ocurrió a alguien más que no sea Juan Gabriel? Órale, esta está buena. Dice, ¿quieren que el TikTok Covacho reviva a Cri-Cri? Challenge accepted. Si no pone a Jorge a bailar el ratón vaquero, no quiero nada. Pon a Jorge a bailar el ratón vaquero. Ahí está, José, vale, coincide Cri-Cri. Conmigo, güey. Compositores. Juanga, José ya. Alfredo y Cri-Cri, sin orden especial. Agustín Lara, ni quién se acuerde de él, güey. ¿Qué fue eso, güey? Estás muy mal, guapo. Bueno, pero ya viene Samuel Ceseña a decirnos que ya entremos en materia y nos pregunta si Magneto y Mercurio entrarán en la plática. Justamente antes pero de entrar por supuesto a, que sí. Antes de entrar al aire estábamos platicando que yo escuché, bueno, un rumor porque se lo escuché a unos de Televisa Hype, no recuerdo si Karki o quién de ellos, Dencho. En su Twitter Dencho contó que, pues ya ven que esas dos bandas mexicanas famosillas, como que las precursoras después de Mercurio en Latinoamérica de las boy bands, tenían el mismo manager, muy similar a lo que pasó con Backstreet Boys y NSYNC. Las precursoras después de Menudo. Tenían el mismo manager y Dencho o Karki, uno de ellos dos, dice que ese mismo manager tuvo otra banda, un intento, no entendí si la logró lanzar y no tuvo éxito o si nunca la logró lanzar como tal, pero tuvo otra banda, esta de chavas, que se llamaba Wanda, lo que confirmaría la teoría de que Magneto y Mercurio se llaman así por los personajes de Marvel, pero se lo leía Dencho, sepa Dios si es verdad. Pues igual y sí, ¿no? Tiene lógica. Fíjate que me suena ese nombre como una banda de esas que no tuvieron éxito de chavitas. Me suena, pero no sé si es de la época de las de Chic y todas esas mugreros que quisieron hacerle competencia a Jeans y murieron al polvo. O sea, sí me acuerdo de Mercurio y de Magneto, pero nunca me suena el nombre de la bandita esta de Wanda. Porque no pegaron, o sea, en esa época bandas juveniles de chicas fuera de Jeans no, prácticamente ninguna triunfó, nadie. Jeans es después de las Spice Girls, no después del boom antes. ¿A poco? No, ¿Sí? No, fueron después. Yo digo que fueron después. Pues estuvo Dulce María, ¿no? Antes. Dulce María. No, Dulce María estuvo después. Las primeras es Angie, es la Patilú, es Litzy y Melissa, son las cuatro primeras. Esta Litzy fue la primera que se salió y luego se fue... ¿Quién fue la que siguió? Sí, Angie o Melissa, no me acuerdo. Creo que Angie, que fue cuando entró Carlita, fue la primera que fue una... Y esa mona, yo me acuerdo que las vi en prepa en el 97 pues, y ya tenían Ya tenían años. Sí, porque las Spice Girls son del 95. ¿Las Spice son del 95? Sí, ¿no? No son del 2000. Ah, ¿cómo hacer del 2000, Juan? Ahorita les digo. No, son de, sí son del 90 y tantos, porque la película de las Spy Girls también fue, el Spy World fue por ahí del 97, 98. A ver, miren, las Spy Girls salen en el, en el 94, igual que las de Jeans. Entonces probablemente fue sincronía. Oye, ¿no, no crees que sea el momento para dar nuestro disclaimer, enano? No, porque ahorita estoy checando en Wikipedia, así quiero que me crean. Hoy sí tiene abierto Wikipedia. Mira, dice Vale García, sí. Ninguna chava de bandas pegó, Flancy Pandora. Ah, entonces somos, nosotras chingamos a mi madre. Pero, es, pero esas no cuentan chavitas. Como, aparte chavitas. Nada más, o sea, Flan son tres y Pandora también son tres, o sea, no es como, o sea, las boy bands son cinco güeyes, ¿no? O sea, cinco o más. O sea, como ejemplo, las boy bands de ahora ya tienen como 10 pinches monos coreanos juntos. Entonces, yo digo, oye, que eso no cuenta como, como banda de muchachos. Buen punto, porque las boy bands coreanos, calmado, Juanjo, las boy bands inician de, como todo en la música gringa, de robarle una, un este, la técnica a los afroamericanos. Son bandas de armonía vocal, algo así. O sea que tienen que ser cinco integrantes mínimo para que sean cinco. Pues no sé cómo se llaman los tonos, o sea, el equivalente bucal de instrumentos, que es algo que hacían los... ¿Qué? ¿Estás hablando de los borbotones? Allí son cuatro, pero cuatro son más que tres. Ah. Bueno, ok, no me crean, nada. Pero es que estoy casi seguro que tienen que ser cinco mínimos. Me parece que lo leí en el libro de Song Machine, porque tiene algo que ver con el tipo de voz. O sea, cada uno de los miembros tiene que tener un tipo de voz, o mínimo tres tienen que tener un tipo de voz distinto y dos con uno similar para hacer coros, algo así. O sea, están armados de forma musical, no es nada más que agarren. Mira, a nano, cinco no matos. Es cierto, men. Yo ya me chuté el reality de Menudo y era porque querían más nenes, güey. Querían más nenes para que tuvieran más éxito. Para que tuvieran más éxito. Sí, ya, güey. Para que tuvieran mayor contacto con todo, güey. Vámonos. Esa es la razón mercadotécnica por la que son los cinco estereotípicos, porque es el número perfecto para dar cinco identidades distintas y vender a cinco públicos relativamente distintos. No tienes al... que yo por eso no sé si Menudo entre tanto como boy band, porque la boy band es todo un armatoste mercadológico. Menudo fue el origen de las boy bands. Exacto. En Latinoamérica, güey. También lo dicen en el reality, en la serie, güey, de HBO. A mí no me engañan, güey. Así que... Pero ya ven, ya vamos hasta las Jeans y ni siquiera empezamos con Menudo. Exacto, Menudo. O sea... Sí, pero es que si no hacemos la definición, después también podrían decir, ah, y RBD también fue una boy band. Y no, RBD no fue una boy band. No, esa es una novela, ¿no? También. No, porque es mixto. No, pues es que esa es una banda juvenil, como lo fue la Onda Vaselina y todo. La Onda Vaselina, ajá, es que sí, hay que. Pero la Onda Vaselina fue una boy band mixta, ¿ves? Pues que no, pues puede ser una boy band porque en el nombre te dice boy. Es que ya no sería boy band. Es que la boy band es un... ¡Deja de presumirnos tu pinche taza, cabrón! ¡Tengo frío! Así es, yo tengo taza, pero ustedes no. Deja, ahorita voy por mi pin y ya me lo pongo de este lado de ahí. Ah, yo no tengo nada, me voy a enojar. Dale una calentadita, nano, para que se le quite el frío. No, Valentín, Sofi. Híjole, Valentín, no tienes vergüenza, ¿eh? Sí. Ni porque lo tri... mi captura de que lo sigo desde 2008 ya. Sí, es cierto. Sí, o sea. No manches, Ricky Martin. Ay, Ricky, ve Martin. Nada más, güey. Está lo único que ubica, ¿no? Ve esos copetazos, sí. Eran los inicios de los 80. O ya y la mezclilla. 80, ya, ¿no? Es como mediados de los 80. A la mezclilla a full, todo el mundo de mezclilla. Uh-huh. Debo admitir que por ahí de los 90, de inicio de los 90, mi primo llegó con un corte estilo Menudo, como este chavo de la extrema derecha, y me dio tanta envidia que no podía hacerme un copetazo de ese estilo porque mi cabello no daba para eso, y yo, diantre. Pero bueno, ¿ves cómo si eres viejo, Juanjo? O sea, nadie de nosotros quería un copete así. A inicios no, de los 90, ni estábamos, yo, bueno, ya estaba, ya tenía como 2-3 años. No, yo conocí a Ricky Martin hasta La Vida Loca. O sea, a mí Menudo no me tocó. No, La Vida Loca. A mí me tocó no. Muchachos de Papel. En Alcanzar una Estrella. De papel. ¿Alcanzar una estrella? Sí. Era la novela de la donde salió Ricky Martin, Angélica Rivera. ¿Quién más salía? No salía Vivi Gaitán. Vivi Gaitán. Sí, sí, sí, Gaitán. Y Eduardo Capetillo, obviamente. Uh-huh. Sí, la ex primera dama también, ya lo dijiste, Dagames. Sí, ya le dije. Sí. Creo las que hacían su reality show, novela para hacer un grupo. Ahora, la referencia para las nuevas generaciones es que los muñecos de papel eran el RBD de los 90s, muchachos. Uh-huh. Así es, dice la Vale García. Wanda fue un grupo mexicano formado en 1998, integrado por Giselle, Grisel, Dani, Carla, Gabriela y Daniela. Su primer y único disco, Cartas de Chicas Misteriosas, salió a la venta en 1998. Con muy pocas copias vendidas, el grupo se separó en el 99. Ay, qué suele. ¿Y si son del mismo productor? ¿Vale? No lo confirmó el Valen, dijo que lo estaba checando, pero no nos lo confirmó. Ah, sí era, güey. Dice, checando, era Marvelita, güey. Ah, ok, aquí nos dice Luis Juárez que Ricky Martin entró ya al final, entró mucho más tarde a Menudo, que Menudo, claro, es mucho más viejo. Entonces Menudo, sí, es más bien de la colita de los Jackson 5, porque es que Boy Band sí es muy específico. Iniciar en Estados Unidos se inicia con, si no fue New Kids on the Block, fue una banda menos popular, pero New Kids on the Block fueron los primeros que pegaron. Eso sí, porque las boy bands antes, como ya bien dijiste, o sea, es un estilo musical que, como todo en Estados Unidos, se lo robaron a los negros. A los negros. Obviamente los Jackson 5 son la versión más popular de esta, pues, este género negro, ajá. Uh-huh. Sí, que me imagino que viene del soul y de los cantos de iglesia, etcétera, uh-huh, etcétera, porque tienen esa facha. Así es. Dice, Vale, que tenían su casete de los muñequitos de papel. Así, ¿qué decías, Juanjo? Oye, que para los que no conozcan a los Jackson 5 y sean fans de Marvel, dentro del soundtrack de Guardianes de la Galaxia, de la 1, era una canción muy buena de los Jackson, donde una chica está buenísima. Pero bueno, ya entrando propiamente a lo que son las boy bands, así en Estados Unidos los New Kids, en México pues serían Magneto, Mercurio, que son más o menos paralelos. Mercurio no. Después de Magneto, después de que se separó. Pero mucho más después. De un año. Ah, mucho después. Sí, algunos años. No mucho después, pero sí es uno o dos años, porque Magneto se separó porque estaban ruquitos y los de Mercurio pues era la nueva chaviza. Ponte la foto que tenías de los Magnetos, Gámez. A mí me dio cosa cuando se separó Magneto, porque cuando Mercurio, se sale, ¿no?, Charlie, entra este chico Magneto, que se llamaba Tono, y no duró mucho, güey, porque se separaron. Neta. Fíjate que lo entrevistaban, era así como que, no, sí fue muy chingón haber estado en Magneto, y creo que no fue ni un año, creo que estuvo con ellos. La separación más triste se dio en Mercurio cuando el chavo levantó una mano y un helicóptero le separó los dedos. Sí, es cierto, ¿no? Que te mochó los dedos, ¿no? A ver, pues el chisme completo. Es que los de Mercurio iban de gira, y creo que en Sudamérica, no me acuerdo en qué país, y llegaron en helicóptero. Entonces, pues las chavitas estaban todo. Y un chavo se quita la gorra y levanta la mano para saludar. A salir en la puerta del helicóptero, o sea, las hélices todavía estaban girando, se le rebanaron los dedos. Madre santa. Imagínate, si a una fan le caía un dedo, ya no lo regresa. No lo regresa. A ver, quedó pulverizado ese dedo. Ay, no, qué triste. Híjole, ¿y habrá tenido buen seguro social o también los habrán explotado como las de RBD? No, son explotados, güey. todos los de boy band son explotados, y más de México, güey. Sí, más de México. Digo, si a los gringos les pasó, si a los Backstreet Boys les pasó, ¿qué pueden esperar aquí los mexicanos? Exacto. Sí, pero Mercurio no fue tan popular como Magneto. Magneto sí fue algo fuera de lo normal en esa época. Pegó durísimo, en todos lados los veías. Hasta película tuvieron. Ah, tuvieron película, es cierto. Fíjate que de Magneto... ¿Cómo se llamó la película? Vuela, vuela. No, Alcanzar el Destino. No sé sobre qué. Ajá, algo así, ¿no? Yo la compré, pero se la regalé a una de mis tías, que era muy fan de Magneto. A ver si alguien por ahí se acuerda. Cambiando el destino, ya me dijeron. Yo me estaba acordando si en la película alguien del grupo manejaba un avión, a ver si alguien en los comentarios. Sí. Quiero saber si lo estaba yo alucinando o no. No lo alucinaba. Se robaron como la historia del Principito, ¿no? Porque andaban con una avioneta en un desierto o algo así. Ajá. Ándale, sí, yo me acuerdo que alguien manejaba un avión. Oye, sí, sí, luego... pasa eso. fíjate que de este grupo de Magneto, una vecina mía, muy amiga, en aquellos años, se hizo súper, súper, súper fan. E iba a todos los conciertos que habían en ciudades cercanas. Iba a Guadalajara, iba a Monterrey, toda la cosa. Y súper fanática del grupo. Inclusive me platicó que cuando se separaron, pues también se lanzó ahí a su concierto. Muy, muy chido ella. ¿De Magneto? De Magneto, sí. Yo me acuerdo que fui al concierto de despedida cuando vinieron aquí a Oaxaca. Uh-huh. Y en la salida estaban vendiendo, pues ya sabes, ¿no? Siempre se ponen a vender gorritos, pins, póster, todo eso. Y a mí me compró una tía, pues que fuimos también acompañando a una tía, fuimos mis hermanos y yo. Y a la salida a todos nos compró una gorrita y la gorrita traía un pin. Uh-huh. Yo creo que tengo guardado ese pin, pero no, o sea, debe de estar guardado porque yo no, nunca tiro esas cosas. Y ya después les paso foto, pero sí decía así, Magneto, concierto de despedida o algo así. Este vale como los pines de las... Ah, sí, exactamente, como el pin de la covacha, que ahí lo tengo guardado también. Oye, antes de la broma de Vale, ponte el comment de Natalia, dice, yo tengo la idea que vi a Magneto en Siempre en Domingo, un recuerdo vago. Sí, eran de ¿sí? los grupos que ponían en el top al final del programa de Siempre en Domingo. Y lo recuerdo mucho porque era clásico que todos los domingos salíamos de paseo a casa de la abuelita de mi, pues ahí veía nada más Siempre en Domingo. Era de lo más aburrido del mundo. Sí. Híjole, sí, porque era un viejito ahí tratando de entretener a la chaviza. Un viejito libidinoso. Además, pero bueno, ya pasemos a cosas más... Bueno, antes de pasar a cosas más recientes, ¿alguien ubica a Locomía? Locomía, con sus, ¿cómo se llama? También con sus abanicos. Con sus abanicos. Sus abanicos, sí. Siempre en domingo, Cuando ponen esas de que dicen, oh, las generaciones de ahora creen que están subvirtiendo los estereotipos de género y ponen a Locomía dentro de las fotos, Locomía, ¿no? Sí. Una prima mía nos hacía bailar a mí y a otro primo que éramos como 5 años más chicos. No, esta imagen que nos está poniendo el Gámez está súper sobria. Muy todo sobria. Negro y dorado, mega sobrio. No, tienen unos trajes rojos, así rojos como con lentejuelas. ¿Sí? No, y además eran como Power Rangers. Uno iba de rojo, otro iba de blanco, otro de verde. Los hombros, así como dice Carlos, güey, sí es cierto. Las sombreras, sí. A ver si esta te gusta más. Ándale, está mucho mejor. El cómic de Luis Suárez, güey. Era más como rumba, samba, mambo. Que era más como como un traje de torero más, pues más producido, ¿no? Porque eran españoles, si no mal recuerdo. Eran españoles, así es. Creo, ¿no? Mm-hmm. Sí. Igual tuvieron una alineación bastante cambiante. No sé si era chisme, pero creo que uno falleció de sida, uno de ellos. Porque recuerdo que lo contaba mucho mi prima, que era su favorito. Y fíjate que sí tuvieron tanto éxito que hasta los plasmaron en los cómics de las Tortugas Ninja que hacían en México. Hicieron una referencia a Locomía. Neta. Dice Vale García que es una referencia a Yoyos. Creo que Yoyos. Yoyos referenciaba a Locomía. Uh-huh. Pues moda, güey. No estaría fuera de lo posible porque pues, el escritor de JoJo's le gusta mucho la música. Uh-huh. Eso sí. Wow. Todas dice Félix Z. Mis amigas siguen enamoradas del rubio. Mi prima también estaba enamorada del rubio, que creo que es el que decían que se murió de sida, pero no sé si es verdad. No. Dice chisme, es chisme. Bueno, te voy a creer, Félix. ¿Qué dice? El cuarteto de Ibiza. Que, pues, como son cuarteto, no puede ser boy band, pero quería mencionarlo porque... Porque chido, güey. Porque chido. No, es que miren sus trajes. Esa moda debía regresar. Sí, dicen a Vale López. Vale, son los yoyos originales. Porque las sombreras son súper cómodas, güey. Ya tienen más de... Los ojos originales, güey. Ya tiene más de 20 años que no se usan... No, yo nunca. Mi mamá tenía un saco con hombreras. Y es la última vez que he visto ropa con hombreras. Mira, hablando de los 90. Voy a hacer un comentario de primaria sobre los tóxicos que somos los niños y cómo hacemos. Una vez un compañero llevó un suéter y tenía hombreras porque era de su mamá. Y yo se lo chuleé mucho porque se ve así como jugador de fútbol americano. Y llegó el clásico, trae el suéter de su mamá. Y mi compañero se quitó los colchoncitos que eran las hombreras del suéter. Pobrecito. Pero sí son súper incómodas esas madres. Bueno, a mí nunca me han gustado usar las hombreras. Nunca las he usado. Yo tampoco, pero sabía padre. Niños, no hagan comentarios hirientes a sus compañeros, por favor. Le faltó barrio a tu amigo porque pudo haber dicho que iba de Tintán. No creo que lo conocieran, estábamos en primaria. En primaria lo pasaban en Televisa en la tarde. Veíamos caricaturas, no vamos a andar viendo Tintán si tenemos a los gatos samurái, enano. Bueno, ¿y Timbiriche era una boy band o no? No. Claro no, sí. Porque es mixta. La boy band tiene que ser, boy es niño, Juanjo. Boy es una palabra en inglés que significa chico. Entonces, ¿Spice Girls no es una boy band? No. Es una girl band, es la versión femenina de la boy band. A menos que sean mujeres trans, no pueden. Ya. Dice Samuel Ceseña Flores, Venezuela sacó una banda que tuvo mucho éxito en México y Latinoamérica. Los SUF, claro. ¿Los SUF? ¿Qué hacen los SUF? ¿A poco eran? ¿Pero eran venezolanos? Yo creí que habían salido de aquí. No, sí eran de otro lado, pero... ¿Sí? De hecho, ese chisme también es muy bueno, porque... ¿Por qué? Yo aquí vi un tipo Pati Chapoy, ¿no? Porque justo uno de los chavos, que era Fabio Melanito, anduvo con una actriz acá mexicana, y luego tuvieron una hija, y luego el tipo dijo que no era su hija, y entonces luego el tipo se murió, creo que lo mataron, ¿no? Más el chisme es muy bueno. Esos de UF salían mucho en TV Azteca, si mal no recuerdo. Ajá, sí, creo que hasta en una telenovela los metieron y así. Sí, sí, me acuerdo. Tú explícale a los... Dice el Vale, explícale al enano qué significa boy. Tú explícale a los chilangos qué significa quesadilla. Bien jugada esa, bien jugada esa. UF. Dice, creo que... Vale, eran venezolanos, tuvieron su cómic y toda la cosa. Eso los trajo TV Azteca porque no tenía nada de música. Sí, de hecho, cuando TV Azteca nació, que quiso hacer sus grupos musicales, estaba la onda Vaselina por parte de Televisa. Ellos sacaron uno que, ¿cómo se llamaba? Que tenía esta... De ahí salió una chava, creo que de la Quinta Estación, y una actriz que hace novelas que salió de ese grupo. Se llamaba Sabores, no era Sabores. Voces. Fue su intento de opacar a la onda Vaselina, pero... Todos sabemos que nadie va a poder tocar a la onda Vaselina. Nunca me entiendo. También tenían otra que se llamaba Perfiles, ¿no? De eso sí creo que más o menos me acuerdo, pero igual fue así como sin pena ni gloria. Uh-huh. Sí, y también tenían su grupillo de rock. O sea, en esa época quisieron hacer de todo, sacar grupos de lo que sea y ninguno pegó. Lo único que les pegó fue Armando Manzanero, parece porque ya estaba. Porque de plano, ¿verdad, no? Consolidadísimo. Bueno, pues que en la época que pasa eso es cuando ya estaban entrando a México las televisoras tipo Telehit y MTV, entonces ya estaba más dura la competencia por parte, ya las televisoras ya no podían controlar lo que veía el país, porque pues en épocas de Siempre en Domingo, pues lo que llegaba Siempre en Domingo es lo que se iba a consagrar como popular, pero ya para finales de los 90 con un repertorio más amplio, aunque Telehit hasta el 2000 pasaba pura música en español, pero ya para el 97, 98 ya les tiraba el concepto de canal de música en español para meter todo lo que pudiera, ¿no? Aprovecharon muchísimo esos videos que hicieron NSYNC y Backstreet Boys y Cristina Aguilera, que llegaron a grabar sus canciones en español. Entonces, Telehit lo aprovechó muchísimo, entonces ya la competencia ya estaba más dura, ¿no? Porque cuando llega la Backstreet Boy manía, que creo que en México pegó mucho más que la de las Spice Girls, que en el mundo fue un poquito más, pegó más rápido, más duro. Pero aquí en México fueron los Backstreet Boys y ya llegaron con toda la fuerza. Así es, ya por ahí de los 90 y tantos, acá llegó que por aquí también que 96, 97 los Backstreet Boys, porque yo los escuché mucho en prepa, y era del 97, 95... ¿Sí, no? Los Backstreet Boys. Yo creo que más adelante, porque yo me acuerdo que los escuchaba en secundaria, y yo en secundaria estuve en 2002, 2003, creo. Es que yo me acuerdo porque en la prepa estuve del 97 al 99, y ahí en nuestras tardeadas juveniles que nos hacían, nos daban en discos, entrábamos como a las 5 de la tarde y salíamos a las 8, y pasaban mucho las canciones de los Backstreet Boys, en especial la de Everybody. Estamos hablando del 97. Me estoy acordando que los Backstreet Boys fue una banda estadounidense de música pop. Se fundó en Orlando, Florida, el 20 de abril del 93. ¿Sí? Saltaron a la fama con su álbum debut Backstreet Boys en el 96. Luego su siguiente álbum fue Backstreet's Back en el 97. A ver, cálmate, párale ahí. No, el Backstreet Back es realmente su primer disco. Lo que pasa es que el primero Lo que pasa es que ellos salen, a ellos los forman un año después del escándalo de Milli Vanilli. Todo eso que voy a decir sale en el libro de Song Machine. Los forman después del escándalo de Milli Vanilli. Entonces al productor le cuesta mucho trabajo que los apoyen, porque estaban bien quemados los cantantes pop por culpa de Milli Vanilli. Que esa es la razón por la que los Backstreet Boys de todas las boy bands son los únicos que parece que sí tienen talento, porque ellos sí los escautearon para que realmente tuvieran voces, y sí los entrenaron y todo, porque para que les dieran chance de aparecer en las televisoras y en la radio, les costó mucho. Entonces lo que hizo el productor fue sacar un disco que es el del 96, el primero. ¡Ay, mire qué jovencitos se ven! Ese Gámez nos puso una foto de los Backstreet Boys cuando estaban bien jovencitos. Saca el primer disco, el que mencionaste, pero no lo lanza en Estados Unidos, lo lanza en Europa, Japón y no me acuerdo qué otro país. Uh-huh. Entonces hace como que una ronda de conciertos, cositas así, en fuera de Estados Unidos, ay, Canadá, fuera de Estados Unidos, para que agarren tracción, y cuando regresan a Estados Unidos, pues ya se acerca otra vez a las... MTV no los quería pasar, MTV los tenía vetado. Para los que crean que en los 90 el pobre perseguido y censurado era Marilyn Manson, no, Marilyn Manson era fan favorite de MTV, y a los que no querían pasar eran a los Backstreet Boys. Entonces ya que regresan a Estados Unidos y les pueden y el productor les puede demostrar que ya tienen una fanbase bastante grande, es por si alguien alguna vez escucha la frase famosos en Japón, es porque los productores hacían mucho esto de mandarlos a como eran güeritos, pues allá pegaban y regresaban a Estados Unidos. ¿Sí, y los cierto, Carlos? Como... Carlos, ¿sí es cierto? Tú estuviste en Japón, ¿es cierto eso? Y ya entonces sale el disco Backstreet Back, por eso es que la primera canción que pega de ellos, la de Everybody, el corito dice Backstreet Back, porque es su segundo disco, pero realmente es el primero que lanzan formalmente en Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Hay un documental en Netflix sobre ellos, lo vi con mi esposa, y hay varias grabaciones de cómo los formaron, o sea, estuvieron casteando a cada uno por separado. El más famosillo y talentoso es el grande, que no me acuerdo cómo se llama. Este que está a un lado de Brian. Kevin, ¿no? Pero di cómo se llama. No está mi esposa aquí. Yo nomás conozco a Nick, AG, Kevin. Brian es el de acá. Y el acá, que es el latino, el de la izquierda, no me acuerdo. ¿Howie? ¿Cuál es Howie? Sí, TJ es el rebelde. Porque aquí la fórmula de... lo que hace el productor también con los Backstreet Boys es que... la fórmula la destila perfectamente, que es después lo que van a hacer los coreanos. Los coreanos van a ver todo lo que hicieron con Backstreet Boys y NSYNC y lo van a ir a replicar a finales de los 2000 a Corea y lo van a perfeccionar así súper, súper, súper en algo que ellos llaman ingeniería cultural. Y es de ahí donde salen BTS y todos estos nuevos grupos que, pues... Pero bueno, aquí lo que hace es que cada uno de estos cantantes va a tener una personalidad muy específica enfocada a un público muy específico. Tienes al latino, porque ya en el 93 ya empezaba a verse el boom latino, que iba a aparecer unos años después con Ricky Martin y Jennifer López. Entonces tienes al latino, tienes al rebelde, que en ese caso es TJ, que además la mamá de TJ fue la que logró que les hicieran contratos relativamente decentes. Y por eso al final del día no les robaron tanto como les hubiesen podido robar. Porque el productor original les quiso hacer una mala jugada. ¿Ah, sí? Sí. Kevin, pero que bueno, es el también, mayor. También hay que... O sea, no sé. A ver, tú ponlo en contexto. Se supone que un productor los junta, invierte y empieza a trabajar con ellos para que tengan éxito. Al final cada uno tiene un contrato y ellos les pagan por esos servicios. Más bien no tanto como robarnos, sino como no pagarles lo adecuado. No, a ellos sí les robó, porque él se los llevaba de gira y los llevaba a restaurantes y les pagaba jets privados, pero no les decía que no se los estaba pagando él, sino que se los iba a cobrar de sus salarios. Entonces a la hora de que llegaba la paga, les llegaba muchísimo menos de lo que les debía llegar, porque ya se lo había, entre comillas, gastado. Eso suponiendo que de verdad se lo hubiese gastado en todo eso y no hubiese hecho ahí contaduría creativa. Caray. Sí, de hecho en el documental que les comento, o sea, los monos hablan que les dolió mucho esa traición de su manager, porque pues, se querían, como llegaron a ser como una pequeña familia, porque pues, estuvieron todo el tiempo juntos y él los acompañaba a todos lados. Sí se sintió muy, muy gacha la traición para ellos. Y una cosa que me gusta del documental que les comento es que, o sea, los cinco realmente buscaron que sí tuvieran talento. Tan es así que en las presentaciones que hacían, muchas eran en gimnasios de escuelas al principio. Y en y una de ellas, no, es que les falló el equipo. Ah. Y el equipo de sonido, y no, pues la gente ya lo hace, no, pues gracias. Y ellos dijeron, no, vamos a cantar así. Y cantaban a capela. Muy bien. De hecho, si buscan las primeras imágenes y videos de sus primeras presentaciones, se van a dar cuenta que están, la mayoría están con públicos de puro afroamericano, porque las primeras pues giras internas en Estados Unidos eran para los mercados menos menos competidos, que generalmente eran Atlanta, el Deep South, o sea, Georgia, Mississippi, etcétera, etcétera. Entonces eran para mercados igual también por eso es que pegaron mucho en comunidades latinas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Isabel García, Juanjo sacando su panista interno, el productor invirtió, así que no les roba. No, pero omitiré caer en la provocación de Valentín, pero bueno. Ahorita le va a sacar cuánto gana a Valentín. Esto es lo que ganas, Valentín. Ajá, de ahí salen para los pines y las tazas, ¿vale? Sí. No, pues para irse a Mazatlán una semana entera. No. Nada más, a mí me dijo que eran vacaciones, así que son vacaciones, güey. Para hablar por nosotros, por nuestro trabajo. Yo no he visto el documental que dice Gámez, pero sí les recomiendo que lo vean porque la historia está muy muy padre. Como bien menciona Gámez, a ellos sí les dolió mucho lo que le hizo su productor porque eran niños. El más chiquito de ellos tendría creo que 12 años, que fue una apuesta enorme porque ¿quién? El más chico, el güero. Es más grande Brian. ¿O estoy confundiendo a los primos? No, sí, es más grande. Nick era el más chico, siempre ha sido el más chico. Ah, ok, bueno, pues Nick que era el más chico, lo agarran a los 12 años, lo que fue bastante peligroso para el productor, porque a los 12 años todavía te puede cambiar la voz, te puede pasar como Homero Simpson, que pasa de tener una voz angelical a la de Homero Simpson, y entonces sí se arriesgó, igual le metieron hormonas o algo así, pero... Entonces ellos lo veían como un tío, para ellos era como su tío Louis o algo así, no creo cómo se llama el productor. Entonces, cuando descubrieron que él era el productor también de NSYNC, les dolió. Luego, cuando descubrieron que les robó un chingo de dinero, les dolió aún más. El tipo terminó preso, murió en la cárcel. Y, de hecho, en la cárcel ya había hecho su... Ya había hecho su, su grupito su de no sé si boy band, pero ya había hecho un grupito musical y organizaba eventos y la fregada. Porque sí era bueno lo que... Hay dos comentarios muy buenos, el de Natalie. Dice Natalie, Kevin y Brian son los culpables de todos los Kevin y Brian en México. Todos. Muy cierto, Natalia, muy cierto. Cuando los asalte un Brian, ya sabe que está, que se le nombró por uno de los Backstreet Boys. Digo, ahorita la generación alfa debe haber un montón de Harris y no sé cómo se llaman, los de One Direction y todos esos. Y los bebés que están haciendo... Los bebés que están naciendo ahorita seguro se llaman como coreanos. Dicen Sabara, entonces, la serie animada de Disney, Gravity Falls, no sé si vieron ese capítulo, hacen crítica de cómo los Backstreet Boys son explotados por su representante, como si fueran conejillos de India. ¿Sí vieron ese capítulo? Está bueno. Cuando salen, son cinco iguales, ¿no? Y Mabel quiere ser novia de todos. Me encanta, sí. Está buenísimo. Está genial ese episodio. Pues sí, básicamente sí, eso es cierto. Dice Félix Farsán, en Mazatlán, ahí están todas nuestras suscripciones y mensajes destacados hasta Coacholares, ¿sí? Otro año sin taza, enano, otro año sin pin. Otro año sin pin. Sí, dicen que la historia detrás de las boy bands sí está... Bueno, la historia general de todas las bandas sí está gruesa. La industria musical tiende a explotar a los artistas porque los artistas musicales tienden a ser los más antisistema, anticapitalista, antidinero. Entonces es muy, muy fácil que los exploten. Porque pues les da pena hablar de dinero, entonces... Yo no sé si les dé pena hablar de dinero, pero lo que sí sé es que todos llegan con muchos sueños de querer sentirse el rockstar. Entonces no creo que les dé pena, yo más bien creo que es un tema de desconocimiento y de mala asesoría. Yo creo que más bien va por ahí. Sí, pues que en eso, o sea, ninguno de ellos tenía representante como tal, o sea, sus representantes eran los papás. Eran los papás. Exacto. Sí, y por ejemplo, los Backstreet Boys lo que los salvó fue que la mamá de TJ ya tenía colmillo. Creo que ella ya había sido algo de la industria, o era parte de la industria en alguna forma u otra, entonces ya tenía más colmillo, porque a los Dancing sí les fue de la fregada. O sea, ellos también les robó el mismo, porque es el mismo manager, también les robó dinero y ellos no se pudieron levantar tanto. Por eso es que cuando se separan y el único que tiene talento es Justin Timberlake, que en el podcast de reseñas enanas, Gámez neció que Timberlake no era el principal. El Vale me respalda. Al principio no era el principal. Al principio no. Después de que se vio talento en los siguientes discos, ya lo pusieron como principal porque se volvió popular, pero al principio no lo era. ¿Qué dice la mesa? No, Gámez, andas pero mal, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo sí me recuerdo que él estaba al frente. Sí, totalmente. Sí, porque en el video donde están, como en una, asilo, vestidos de batas de seda, yo me acuerdo que el que más sale es Timberlake. No, y ese video sale. O sea, aparte de Justin, ¿de quién se acuerdan? O sea, yo me acuerdo del de bigotito, pero pues que estaba guapo, pero... El que siempre andaba de cholo con pelo largo y rastas, ese era el principal, no. Y tratándose el principal. ¿Cuál era el de bigotito? Estoy segura que había uno de bigotito. Sí, el que siempre traía unas cosas de Superman, traía esclavas o... A ver, vamos a ver. Ahora me estaba acordando que había otra banda que se llamaba Quest algo... Westlife, ya me acordé. Mi canción favorita era Upton Girl. Que también estaba como, salió más o menos pues como la única de estas dos, ¿no? Pero pues, sí. O sea, sí, eso sí, yo me acuerdo que no, o sea. A ver, Sofi, ¿a cuál te referías? Algo rojo, una gorra. El que tiene los pelitos rojos. ¿Ese es el que te parecía más guapo? Sí, perdón, tengo un problema con el... No. Ojitos chiquitos. Perdón. El de chamarra de cuero. A mí siempre se me hizo raro porque es como que se veía más mayor, ¿no? Porque pues sí, más viejo. Es de los grandotes. Ajá. Es una que tiene acá problemas. ¿Ah? Sí, porque los demás tenían cara de niño, excepto el que tenía cara de duende. ¿Cuál tiene cara de duende, Nando? Timberlake, ¿cuál de esos así como que, o sea, que se acuerden de ellos por algo? No, pues nada, yo no, bueno, me acuerdo ahorita que estoy viendo la foto, me acabo de acordar que Lance Bass, creo que se apellidaba, estuvo un tiempo tratando de ser de los primeros en ir al espacio con el proyecto de Virgin, que no sé si siempre lo hizo, ya que están yendo al espacio los ricos, igual se le acabó el dinero. Sí, a ver, aquí nos dice... Ajá. Ese, el que quiso el espacio es el güerito, y el último de la derecha, aquí estamos viendo una foto de que era así como el guapillo, ese creo que sí le intentó de solito y más o menos le funcionó, pero no llegó a gran cosa, ¿no? Bueno, tiene una canción que de él, Sophie. No, que lo que yo no sé es si la popularidad de Justin también como que explotó después de que anduvo con Britney. Eso sí, no sé si fue como plataforma para él o fue presente. Yo creo que ya era famoso, ¿no? Ya era famoso de NSYNC, pero sí, NSYNC y Britney Spears siempre fueron. Sí. NSYNC y Britney Spears siempre fueron muy unidos porque Britney Spears empieza a hacer sus giras con ellos. Y justamente cuando da el salto a solista es cuando está a full la Britney manía, y pues él era el novio de Britney, entonces de que lo ayudó, porque además uno de sus primeros éxitos es la, no creo que no es de su primer disco, creo que es del segundo, es la canción donde da a entender que Britney Spears le puso los cuernos, ¿no? De Cry Me a River. Cry Me a River, que fue su primer como que éxito, ya él solito. Lo más seguro aquí, es que Britney Spears le puso los cuernos porque se comió una maruchan en su cara. Sí, es lo que te digo. Tiene peinado de maruchan. Aquí Luis Gómez tiene rato dándonos estos datos curiosos. Dice, Ryan Gosling y Matt Wahlberg fueron rechazados de boy bands, pero tienen nominaciones al Oscar. ¿Cuál es la lección? Contrata a un buen representante. Un buen manager, sí. Un buen manager. Mark y Mark también intentó ser rapero. Hay unos videos donde se baja los pantalones a cada rato. Y Ryan Gosling, que es un actor que tiene una cara que me provoca como querer golpearlo, no sé por qué. Yo no creo que sea mala persona. Él, pues como si saben los datos curiosos de estos temas, sabrán que él junto con Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake sale, o uno de sus primeros papeles grandes es en el club de Mickey Mouse. Después de ahí, Ryan Gosling se pasa a hacer la serie de Young Hercules, el spin-off de la serie de Kevin Sorbo, el que ahorita es un loquito antivacunas cristiano en Twitter. En los 90 tuvo una serie de Hércules, después hace una serie de Hércules joven y la hace Ryan Gosling, que no sé si se lleven o no, porque... ¿Es el de The Notebook? Sí. No sé. ¿Sí? La La Land. La La Land. La La Land. Estúpido loco amor, es ese. El del meme que está, que se baja los lentes y te ve así raro. Ese. Ah, sí, sí. Buen actor, dice, pero tiene, no sé. Ajá. Samuel, ¿sí se dan cuenta de que el chico latino de los Backstreet Boys siempre lo ponían? Perdón. En las esquinas y a veces salía cortada en las fotos. Sí, o sea. Sí, pues, era el menos popular, pues sí. Ajá. O sea, era para la comunidad latina. Dice en Saba, ¿y qué sucedió con New Kids on the Block? Pues murió. A ellos también les descubrieron playback, ¿no? O algo así. Sí, me acuerdo que también fue así como sí. Que... También. Algo así. Salieron pasaron apenas de ser... en los Music Awards, los New Kids. Se han reunido y separado varias veces. De los New Kids es el hermano de alguien, ¿no? De alguien famoso. De Marky Mark, es el hermano de Marky Mark. De Marky Mark, el hermano de Marky Mark. Ok. Aquí nos dicen, para Sophie que comentaba de Westlife hizo un video en México... Muy cierto, Álvaro Kazán, uno de los pocos videos filmados por gringos sobre México donde no exageran con el tono orín del video, porque le meten más colores, se ve la plaza del Zócalo bastante bonita, Westlife de hecho pegó bastante en México, bueno yo tenía amigas que eran fans de Westlife, digo para ser una banda chiquita... Pegó bastante bien en México. Sí, pero es de esa época donde estaban Westlife, estaban los ABBA Teens, estaba Aqua, No Doubt. Estaban empezando a pegar. Mira, dice Natalia, el de la derecha se me hace más guapo. Me imagino que está hablando de NSYNC, que tenemos más rato con la imagen. Que es sí. Jay-Z, no sé qué. El que tiene cara de actor porno. Ajá, que tiene cara. De hecho, la única canción que tuvo relativamente éxito habla de sexo. Que todo lo que quiere es sexo, porque pues, quería quitarse la imagen de niño bueno. Uh-huh. Pues ahí está Natalia, dice que ese de aquí, Sophie dice que el del otro extremo, ninguno escogió a Justin Timberlake, ¿qué pasó ahí? Pues, no creo que nadie escoja al carita de duende. Bueno, no sé, para todo hay en esta viña del señor. Uh-huh. ¿Cuál para ti es el carita de duende? ¿El de en medio? Sí, el güero. No, el otro, el de al lado. El que tiene la playa roja. Ajá. Es que yo lo imagino como si fuera un duende de leyenda de Zelda. Parece, con un gorrito verde, parece Link. Parece esos trolls que vendían antes, que, que se le coleccionaban. Oye, Félix, ¿qué dices? ¿Qué chisme? Perdón, no lo leí a tiempo. Lo del playback de los New Kids on the Block. Ah, no sé. Digo que no me acuerdo si fue playback o qué fue. Nada más me acuerdo que la banda se fue al demonio por algún un relajo de PR. Una cosa así, ¿por qué? No sé, dice Félix que lo más escandaloso de New Kids on the Block fue su abuso. Abusaron de ellos. Pobrecitos. Pero ese ya fue más reciente, ¿no? O sea, ya más grandes los tipillos. Dice, el del medio fue novio de Topanga antes de salir del closet. Pues ni idea. Que además creo que él fue de la actriz. Me imagino que la actriz de Topanga. Sí, porque Corey Matthews no es ninguno de esos. Pues sí, me imagino que de la actriz. Un dato totalmente relevante sobre eso, pero Corey Matthews, ¿sabías que es hermano de Dave Matthews? ¿Cómo se llama? El de los Anillos Maravillosos. ¿A poco? ¿Fred Savage? Sí, es hermano de él. ¿A poco? Sí. No sabía hasta que vi el apellido, investigué y son hermanos. No, es que el nepotismo en la industria gringa está canijo. Dice Félix, eran dos de ellos gays. Pues no sé, Félix. Cuando éramos adolescentes decíamos que todos eran gays porque nos daba coraje que nuestras amigas fueran fans de estos niños bonitos y no de Limp Bizkit. Uh-huh. O de Marilyn Manson. Cada cosa que salía en los noventas, cada cosa. ¿De qué banda quieren hablar ahora? Pues no sé. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba la banda de donde salió Robin Williams? ¿Alguien se acuerda? Ah, chingo, estaba en una banda. Sí, británica. Sí, él también. Uh-huh. Él también fue de boy band. Sí, pero eso creo que no llegó para acá. Sí lo mencionan, pero la banda no. No llegó aquí a México, pero ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba esa banda? Es que yo la confundo con Westlife. Ni siquiera sabía que estaba en una banda. ¿Es esta? ¿Take That? Creo que sí, Luis Juárez, creo que sí. Sí, ya cuando a México ya nos llegó con el de Rock DJ. Entonces ya estaba afuera. Esto sí es cierto, estaba viendo ese video que dice Luis Juárez. Fred Savage salió como un maestro que acosaba a Topanga en la universidad. O sea, tu hermano salió como un maestro que acosaba a tu novia en tu programa. No manches. Qué loco. Y todavía le pagaron por sí. Eso. Oye, hablando de bandas británicas, ¿alguien llegó a conocer a los de Five? Five, me suena el nombre. Me imagino que hicieron un, hicieron un cover de We Will Rock You de Queen. Es la de... Malísimo. También tienen... Así, el cover está malísimo, pero tienen dos malísimo. Canciones que me gustan mucho. Keep On Moving, también británicos, Keep On Moving y no me acuerdo cómo se llama la otra. Oigan, pero antes de pasar a otras bandas, pues en honor al Día del Amor y la Amistad... Ah, no, Vale nos pidió que dijéramos nuestras canciones favoritas para el final. No, olvídenlo. ¿Son estos? Sí, son esos, creo. No, ni idea quiénes son. Yo los veía en Telehit. Se me hace que ni eres rockerillo, buena nota, sabes demasiadas bandas juveniles. Eso de ser rockerillo es pura estafa. ¿A quién creías que ponía en su microbús, güey? ¿A quién creías que ponía de música a todo volumen en su microbús, güey? Obviamente, Proyecto 1, güey. Es que yo realmente de rock nada más fui de nu metal, que es del rock, es la cola del rock. Que ahorita ya todo el mundo lo quiere interpretar y decir que, uy, fueron muy buenos. Pero cuando yo era fan de Limp Bizkit, todos los rockeros odiaban el nu metal. Yo sigo muy triste porque dijiste que era música de incels. Tristemente era música de incels. Pero yo sigo, a mí me sigue... No lo voy a superar nunca. A mí me sigue gustando el Significant Other y el Chocolate Starfish. Estos de Proyecto 1 eran la neta, ¿eh? En mi tiempo. Ay, a ver, recuérdenme una canción porque no los ubico. El tiburón. La del tiburón. El tiburón. Ya sé quiénes son. Me suena One Hit Wonder, pero bueno. Sí. Es que estos, haz de cuenta que en mi época de chavo, con las tardeadas estas que les comento, empezaban con música de ellos y abrían la pista porque había grupitos de chavos bailando con coreografías especiales. O sea, para hacer la onda en esa época tenías que ser de los chavos que bailaba ahí en la pista. Haz de cuenta, era una coreografía tipo caballo, la de payaso de rodeo, pero más chida y más difícil, y no cualquiera estaba ahí. Yo nunca pude estar ahí. ¡Qué rollo, Gámez! Oye, pero no podemos hablar de Proyecto 1 porque son solo 4, y no es una boyband. Sí, no son 5. Es una boyband. Ah, qué tristeza, güey. No, yo ellos los conocí en la prepa, güey. En la prepa los conocí y eran la onda, ¿eh? Eran la onda, todo el mundo cantando las de El Tiburón y... Proyecto 1 está pegado. Estaba chida. Y los ilegales también. Los ilegales. Ilegales. Ilegales. ¿Cómo dice? Mira, Sofi, cómo nos ve con cara. Estos viejillos locos. No, es que literalmente estoy en el mismo caso de Webelix, que es en 15 años. O sea, mis referencias son 15 años y boda. Sí, porque es que todavía lo que nos ponían. Como de 8 o 9 años. Antros. Nunca me gustó ir al antro. Les ahí también. Estaba igual, yo no iba antes. Pero sí me acuerdo que en los 15 años de algún familiar, sí, cuando yo tendría 7, 8, ponían Vanilla Ice. Vanilla Ice. Ya cuando todas las tías andan ahí en la fila y con los ándale. Lobos, ahí. Oye, a mí cómo me choca que se pongan a bailar así en rueda, pero bueno, ese es otro tema. Hablen en que busco una foto de los ilegales. ¿Qué otro éxito pudiéramos rescatar de Proyecto 1 más que esos dos? No, pues no hay mucho. De esa época me acuerdo también de Gerardo, pero Gerardo es solista, así es que no entra en la categoría de boy band. No, y el general tampoco. ¡El general, güey! ¡El general! Dice Vale García, quisiera burlarme un poco más de Juanjo, bueno, de Juano y Gámez, pero quizá fue cosa del norte. No sé a qué te refieres, Vale, no sé quién es Juano, pero chido tu cotorreo. Por cierto, no, Vale, padre, sigue, gracias sigue. Por la taza, Vale. Canta Félix Farsar y Gerardo el de Rico. Ay, y luego se aventaba un rap ahí medio chidillo, estaba padrecillo. A ver, aquí el Vale dice, me estaba bañando, quédese con esa imagen de su cuerpo de osito jabonado. Y no alcancé a contestarles que obvio yo sin era el chido de NSYNC porque venía de Club de Mickey. No iban a dejar que cualquiera fuera novio de Britney. Muy cierto, él era la estrella de ese grupo porque ya él era el que ya estaba testeado para el público. Uh-huh. No sé si aquí Vale está dando a entender que el noviazgo con Britney fue arreglado. De PR. Puede ser, digo, a esa edad con las hormonas los metes a un tour a los dos niños y pues van a salir de novios de a fuerza, como Zendaya y Tom Holland, y eso que ya tienen veintitantos. Dice Vale que me refería que quizá fue cosa del norte que pegara Proyecto 1, fuego. No, No, vale, en todo el país escuchamos las canciones de Proyecto 1. Uh-huh. Así es. Y iba a buscar un video de la coreografía, pero quién sabe si exista todavía eso. En lo que Gámez encuentra el video, qué bonita pareja hacen Tom Holland y Zendaya. El noviazgo de Justin y Peter es tan real como la relación Andrew y Emma. ¿Pero si fue real? ¿Me estás diciendo que esos besos de lengua en Saturday Night Live no fueron reales, Valentín? A ver, no, espérense, sí fue real. No fue real, porque hay videos en TikTok donde se ve que Andrew Garfield está diciendo que una vez le regaló una silla hecha a mano, o sea, hecha por él a mano a Emma Stone. Luego sale un video donde le preguntan a Emma Stone, ¿qué es lo mejor que te han regalado? Y dice, hay una silla hecha a mano. Y entonces, ay, qué bonito. Sí, me están diciendo que eso no es real, me están engañando. TikTok me ha engañado. Sí. Esa relación yo creo que sí fue muy real, ¿eh? Y todavía. Además, tienen que ver el documental de Britney para saber que John maldito. Ah, ¿neta? Sí, eso he escuchado. Dice, los dos son reales, pero los noviazgos son PR. ¿Quién sabe, Valentín? Es muy común que se enamoren los leads de una película, especialmente si están jovencitos, porque bueno, por tanto pretenderlo, que por eso es que después terminan cortando y terminan re mal, pero no es amor verdadero. Oye, ¿el documental ese de Britney está en Netflix? No, me acuerdo que no me acuerdo dónde lo vi, pero está en el último, básicamente lo que dicen de todo este asunto de Justin, o sea, no que fuera un maldito todo el tiempo, pero que sí utilizó como toda esta cuestión de lo de los supuestos cuernos para lanzar para explotar más su carrera de solista, o sea que está en HBO Max, ¿no? ¿No es de Prime? No me acuerdo dónde lo vi. ¿El de New York Times? Creo que es en Prime. Es que hay dos, hay uno en Netflix. El último, ya donde salen todos, sí, con lo de la de Meanda y todo eso. Ese no sé dónde está. Sí, porque hay uno de Netflix, pero no es ese es anterior. Pues sí me lo creo, porque les digo que la primera canción que tuvo así mucho éxito de Timberlake fue la de Cry Me a River. Cry Me a River. O sea que Justin aplicó un Taylor Swift, pero no, pero menos. Valentín, ¿estás diciendo que Taylor Swift no tiene talento y todo se lo robó a Justin Timberlake? Son palabras fuertes, Valentín. Yo no me metería ahí. Aparte, yo no soy fan de Taylor Swift, voy a admitir de Taylor Swift, pero yo le concedo a la morra una cuestión, que siempre le andan diciendo a ella que está utilizando las canciones para hablar de sus exnovios, y ella todo el mundo le dice algo, pero cuando los vatos hacen lo mismo, nadie les dice nada. O sea, ahí hay un doble estándar. Claro. Y miren que yo soy fan de Taylor Swift. A mí ya no me tocó Taylor Swift, yo nada más la ubico por los memes. Pues yo sí entiendo eso de que dicen, es que todas tus canciones son sobre tus exnovios. ¿Y crees que lo que José Alfredo Jiménez escribía era sobre sus novios? ¿De qué creen que trata Nuki? O sea, ¿de que Fred realmente quiere una galleta? No, está hablando de su exnovia, él mismo lo ha dicho. Ay, no. Doble estándar. Natalia, lo de un corazón roto sacó dinero. Está bien, claro. Está bien, que salga algo bueno. Que salga algo bueno de todo. No, el 90% de los escritores, porque Taylor Swift es escritora, de canciones, pues se van a basar en sus relaciones amorosas, porque es el tema que más se presta para hacer canciones. ¿De qué quieren que canten? ¿De cómo pagaron sus impuestos el día anterior? O sea, ¿de qué más van a cantar? Ah, eso sería un eso, buen, eso pegaría muy canción, bien, ¿eh? Yo sí le lloraría al SAT. de cómo, sí, de hecho estaba leyendo el hilo de Twitter que Sophie puso de Miley Cyrus y cómo su proceso con el hermano de Chris Hemsworth, con el Liam. Y ahí la está buenísimo, pues también la Miley se echó, o sea, el último disco de Miley es buenísimo, pero pues obviamente todo el mundo se dio cuenta de que era otro tipo. O sea, incluso ella misma lo dice. Ahorita me acabo de acordar, Taylor Swift inicia en la música country. ¿Sí? Criticarla por eso es desconocer por completo la música country, porque si han escuchado alguna vez una canción de música country, nada más hablan de eso. O sea, la música country es la música más deprimente que existe, porque todas hablan de decepciones amorosas. O sea, a todos los cantantes country les han puesto el cuerno 15 veces. ¿Tienes? A Homero le funcionó, güey. Te iba a creer el punto, pero no has escuchado El Payaso de Rodeo, enano. No, aparte de la música, country. Es a tal grado que en una película de niños pasa eso. En la película de Trolls 2 van a un pueblo que son trolls de música, cierto, country. Y la música es deprimente. Es una película. No, es la recuerdo. No, exactamente. Es muy deprimente. O sea, sacan de ahí la inspiración. Es tradición del género. Ay, chinga. Dice Vale, iba a poner ejemplo de Ricardo Arjona, pero mejor me los guardo. Sí, guárdatelos, Valentín. Sí, creo que sí. Dice, Luchamex con América Chávez igual a Valentín con Justin Timberlake. Sí, les digo que... Sí, el Vale es muy fan de Justin. Uh-huh. Justin for Justin. Dice, Ariana Grande también lo hace. Sí, Ariana Grande, que es la Race Bender, que domina las cuatro razas principales de la música. Oye, espérate un momento, ¿sí es...? ¿Sí eres fan de Justin Timberlake, Valentín? Yo me lo inventé creyendo que te iba a incomodar. Sí, mira. Claro que es fan. Dice Valentín, la música country es lo más deprimente. Lo dice el que no ha escuchado los narcocorridos. Ah, bueno, pero no, ese no, es deprimente no, por el contexto social. Claro, no, la música country es deprimente música, por la letra. Ajá. Oye, no, sí. O sea, los narcocorridos son bastante movidos. No, y los narcocorridos a veces hablan de lo grandioso que era el narco y cómo tenía cinco casas y su AK. La música country te cuentan cómo el ex, la pareja, les quitó las cinco casas, y le pusieron los cuernos con una AK. En serio, checa la música country. ¿Cómo te vas a morir? Dice Félix, más que José, José y Paquita del Barrio, más deprimente. A ese nivel. O sea, son ese tipo de música. O sea, es un género que se va mucho por el sufrimiento, especialmente en relación de... Pero José José no es deprimente, es melancólico y triste, pero deprimente no. Oh, bueno, sí. Bueno, o sea... Es como dice el Populux, es para que te pongas a cantar cuando ya todo... Ajá. Todo atrás, viendo así. Exactamente. Con el amor, así. Dice Luis Juárez, a los de banda siempre los dejan por alguien con dinero, o con estudios. No seas baboso, güey. Ay, güey. Bueno, ¿en qué íbamos ahora? ¿En qué íbamos? Sí, ya no puedo acordar. ¿En qué banda nos quedamos? Yo no sé en qué banda nos quedamos. Debo hacer una confesión con esto del comentario de Luis Juárez, hablando de los de banda. Yo antes cuando estaba en universidad todavía, no me caía la música de banda, no era algo que no podía tolerar. Y entré a trabajar a un bar de mesero, y este bar era un bar ranchero. Y pues ni modo, tuve que ser resiliente, digo... ¿Qué voy a ganar si estoy escuchando todo el día música de banda? ¿Estar enojado todo el día o mejor empiezo a tomarle algo de gusto? Y le empiezo a tomar algo de gusto a la música ranchera de banda, grupera. Mira, toda la música es chida, si el gusto, por ejemplo, a mí me gusta mucho Intocable, que es música... Claro, es muy buena. Pero es muy buena. Lo curioso es que muchos de ellos son buenos músicos porque antes quisieron ser rockeros y no se les dio. Exacto. Los Intocable iban a ser rockeros y no se les dio. Los Bukis iban a ser rockeros y no se les dio. Claro. Alicia Villarreal iba a ser rockera y no se le dio. Totalmente. Así es la vida. No, así es la vida. Juanes iba a ser rockero y no se le dio. Y se le da. Ay, qué sad. Dice Félix Farsar, se ríe de que José José no es deprimente. Y Vale García, José José no es deprimente, las rolas de José José. Qué triste, dicen todos que esto... Lo podría estar diciendo con humor. Es que no creo. No, es que no es deprimente, es tristeza, güey. Tristeza. Sí, pero es de esa tristeza que uno después de cantar una canción de José José se siente mejor. Nomás no canten todo el disco porque sí se andan cortando las venas con una galleta de animalitos. ¿Cuál es ese de la camisa negra, no? Tengo la camisa negra. Pero aparte, o sea, a final de cuentas en el disco de Metallica sale Juanes, entonces se le cumplió su... Realmente no es... Ah, este disco donde también sale Miley Cyrus, ¿no? ¿Sí? No lo he escuchado. Que todo el mundo andaba, todos los rockerillos de esa de que andaban, de ¿cómo es posible? Porque creo que salió un reggaetonero, ¿no? Y ahí estaban hablando los pobrecitos. Salieron varios latinos, de hecho. Uh-huh. Varios latinos. Ahí está, para los que también digan que eso de estar refriteando las canciones, vayan a decírselo a Roger Waters, que ha vivido toda su vida con The Wall. Se me había olvidado buscar ese disco, Sofi, lo voy a empezar a buscar. Yo también se me había olvidado. Llegué a escuchar la canción de que hace Miley Cyrus y la canta bien, o sea, su voz da para la canción. Híjole, vean esa pregunta de Vale. ¿Maná es boy band? ¿O nomás es grupo pop creyendo que hace rock? Buena pregunta. Tocan Mana, instrumentos, así que no pueden ser boy band. Mana son cuatro. Sí, son cuatro. No, y además tocan, o sea, los boy band nada más sí, cantan. Cantan y bailan. Y bailan. Y Mana nunca bailó más que el Fer. Sí, que se paraba en su... No, no, y el baterista que se paraba en la batería para tocar con el zapato. ¿Cómo? Dice, Miley Cyrus canta muy bien country, ¿cómo va a cantar mal country? O sea... Deshonor para su familia y para su vaca. Uh-huh. Y para su madrina. Y para su madrina. Uh-huh. Así es. Son cuatro, pensé que era solo Fer, dice Vale García. Pues es Fer y el baterista y otros dos, ¿no? El vampiro. Échale vampiro que ahorita está en... ¿Todavía está en Caifanes o ya no? Lo tenían en Jaguares al Vampiro. Creo que sí se lo llevaron a los Jaguares ahora, antes Caifanes. Sí, estaba ahí, o sea, estuvo ahí un rato hasta que volvieron como Caifanes, luego llegó Alejandro Markovich de nuevo. Yo creo que ahí lo corrieron, pero Alejandro Markovich se volvió a pelear con Caifanes y le dije, vente, y nos falta uno. Jaguares, ¿no? Así se fue cuando tuvieron que cambiar el nombre. Sí, Markovich fue el causante de que... La primera vez que se cambiaron, se cambiaron a Jaguares, que ahí Saúl Hernández era dueño de toda la marca, ese fue el problema. Fue el que le dio cáncer de garganta, ¿no? Así es. Y lo otro, fue el amor y se volvieron a una gira con Caifanes, se reunieron todos. Hubo un concierto, ¿no? De beneficencia o algo así, que salió Maná y Caifanes y cantaron juntos, pero no me acuerdo por qué fue. Sí, ¿no fue un teletón? No, me acuerdo es que fue en Televisa, ¿no? Ajá. No, creo que se las telepasaron en cadena nacional, porque no me acuerdo si era Contra el Hambre, La Pobreza o alguna cosa así, y así como el Life Aid, pero mexicano. Sí, lo fue. De hecho, ahí fue donde regresaron como Caifanes, que estaban los cinco originales. Sí, pero la voz de Saúl Hernández ya nunca fue lo mismo. No, pero sigue más o menos, no le quedó tan gacha como a otros. Pero bueno, volviendo a Girls Bands, que hablamos muy poco de las Spice Girls. Ah, también un hitazo en su momento. Aunque en México creo que no pegaron tanto, ¿verdad? Ah, pero yo sí me acuerdo haber ido a ver la película al cine. O sea, deben haber pegado lo suficiente para que pasaran la película acá. Sí. Yo me acuerdo de las canciones más populares que las pasaba mucho Telehit. En su barra, en ese entonces, como era pura canción en español, tenía nada más una pequeña barra diaria de canciones en inglés. Oye, Nano, yo no me acuerdo que Telehit pasara puras canciones en español. Sí. Ah, en algún momento de los 90, es que era un canal de música en español. De Televisa. Después fue de música latina para poder meter cantantes europeos como Eros Ramazzotti, que cantaban en francés o en portugués. Y ya después fue metiendo poquito a poquito una barra de música internacional, que realmente era para meter lo más popular de la música anglosajona, y ahí entraban los Backstreet Boys, las Spice Girls, etcétera. Ya en el 2000 fue que dejaron la pretensión y ya se volvió un canal de música decente. Dice, Vale, que cómo que no pegaron, Vale, pegaron lo mismo que La Covacha, o sea, en México fueron como 2-3 años nada más de popularidad. Ah, sí pegaron, ¿no? Vale, ahí no sí mucho. Te fallo, porque a mí Boys to Men, no. Sí, es que aquí cuando pegaron ya es cuando habían empezado a tener problemas, o sea, como nos llegaron muy atrasadas las cosas, como un año después, ya nos llegó la Spice Manía cuando ya iban de bajada. Sí, o sea, llegó la película, pero pues la película ya era el fin de lo que hicieron. Y ahí ya iban de salida. Fue su último intento de juntar dinero. De hecho, me acuerdo que eso fue en prepa porque íbamos, en aquel entonces que estaba en la tarde, niños, antes el camión costaba 50 centavos. Pagaba 50 centavos para ir al cine, luego era estudiante, me cobraban la mitad. Y íbamos a ver una película, elegimos entre Spice War, que era de las Spice Girls, y Starship Troopers. Vimos Starship Troopers, está en Stars, por si la quieren ver. El domingo de hace 2 semanas me la aventé. Chulada. Sí, un amigo quería ver esta y qué bueno que lo convencimos de no entrar. Dice el Vale que llegaron todas las canciones en su momento. Pues te voy a creer, Vale, porque la verdad yo nada más me acuerdo de las más populares. Es que llegan, pero ¿cuál la parte de Wannabe fue popular? Hay otra, la donde están, cuando están así como volando. The Spice of Your Life. Spice of Your Life. Ajá. Ya son dos y ya. Pues esas dos. La de To Become One. ¿Esa cuál es? Esa no me acuerdo. No la voy a cantar. Sí. Sí, Luis Juárez, nos llegaron ya tardecito, ya cuando realmente ellas ya estaban separándose. ¿Esa es la banda que forma Simon Cowell o lo estoy confundiendo? El güey de la X-Factor. Lo estás confundiendo porque él ya las hace después la de las chavitas estas. ¿Pero no fue en el que descubre a las Spice Girls? No sé. No, pues es de allá, pero no estoy seguro. Oye, el Vale nos dijo que no hablamos de Boyz II Men porque somos unos racistas. La verdad no me tocaron. Una banda de afroamericanos que ellos tratan de meterse a la moda de los dos bands justamente porque es otro de los géneros que le roban los blancos. Fueron muy famosos, especialmente en la comunidad afroamericana gringa, pero a mí no me tocaron para nada y no recuerdo que en México sonaran mucho. Pero hablamos de Menudo y de Magneto y de Mercurio, que son latinas totalmente, güey. ¡Ay, pero puro latino blanco! Puro latino blanco. Un pinche latino blanco. Si tuvieras visto la serie de puro Menudo, white chican. Mira, vale, son tres, no podemos. Son tres, no cuentan. No cuentan como boy band. Ah, ese vale, nomás metiendo discordia aquí. Que creo que uno de ellos fue pareja o esposo durante mucho tiempo de una cantante famosa, pero no me acuerdo de quién. Esta imagen ya es más reciente porque ya se ven grandes. Y qué estilazo traen, ¿eh? Quiero un chaleco como el que tiene el pelón de la izquierda. Nada más que no alcanzo a ver si trae, es moñito lo que trae o es una bufanda. Pero no es chaleco, güey, es abrigo. Es un saquito. Es que no alcanzo a ver. No, o sea, ajá, el saquito o abrigo. Pero ¿cómo? Ahí está. 100% mira cómo... estilero, güey. Y la bufanda okay. De seda, güey. No, es bufanda de seda, esas que te de las que te metes abajo de la camisa. No, padrísimo. Dice, los West Humanos a sacar una rola en español. Sí, a finales de los 90 todos los grupos sacaron una rola en español porque ya empezaba el boom latino. Con Ricky Martin, con J-Lo, etcétera. Hasta etcétera, Cristina etcétera. Aguilera sacó una rola en español. Ellos, los Boys to Men, yo sí sé que tenían voz, pero tío, que fue, uno fue pareja y productor de alguien, de una de las cantantes famosas, pero no me acuerdo quién. Creo que los cuatro terminaron de productores. ¿Qué se les da? Entonces tampoco cuenta Cairo, dice Luis Flores. No, menos. Cristina Aguilera sacó un disco entero en español. Todo su disco original lo sacó en español. El de Ginny Lovato. Con un genio en la botella. Ven. Y sí, porque la... la quisieron vender como la quisieron vender como latina, ¿no? Así como ahorita Anna sí. Taylor-Joy la quieren vender como latina, aunque sea güera. Claro. En su momento sí. Era Cristina Aguilera. Latina? ¿Quién? Anna Taylor-Joy. No, es ¿no británica. Latina? Británica. O sea, si tiene sangre, no. Si tiene sangre argentina, es sangre alemana. No, pero sí dijo que vivía en Argentina muchos años, ¿no? Ah, vivió en Argentina muchos años, los 6 primeros años de su vida, por eso habla bien el español. Y lo habla con acento argentino, de hecho. Pero no, sus papás son británicos, se conocieron en Miami. La mamá creo que es de familia argentina, pero de familia blanca. O sea que probablemente son su tatarabuela haber sido nazi. Seguramente. ¿Cómo crees, César? Boys to Men fue mucho antes del boom latino. Sí, pero ¿cuándo hicieron la canción en español? O sea, sé que ellos son de la par de New Kids on the Block, pero no sé si la canción en español la hicieron en esa época o ya hasta el boom latino de finales de los 90. Dice Luis Juárez, si tres cantantes eran boom, entonces Smash Mouth es un boom de idiotas. Chiste de Saturday Night Live. Además de que en inglés suena mejor. Sí. Y no te metes con Smash Mouth, que es la... Que es la voz de una generación entera. Dice Vale García, Cristina es hija de ecuatoriana. Ania nació en Argentina, pero sus papás no son latinos. Punto para Cristina Aguilera. Y estás confundiendo a Boyz II Men con Bobby Brown, el ex esposo de Whitney Houston. Puede ser. Descansa en paz. Pero también tengo la idea de que uno, por lo menos uno de los Boyz II Men está relacionado con alguna cantante famosa. Pero no me acuerdo de... ¿En qué sentido? ¿De si fue pareja, fue productor, o era primo? Porque es como que de las bandas que se menciona cuando se habla de otros, de otros cantantes, ¿no? Se menciona, Fulanito está relacionado con Sotanito, de Boyz II Men. Así como cuando hablan de Marky Mark, tienen que mencionar a los New Kids on the Block. ¿Ah, sí? Uy, fue mucho antes del boom latino, entonces. Dice, vale, al final del camino, la canción en español de Boyz II Men salió en el 92. Yeah. Hablando de grupos mixtos, ¿se acuerdan de Venga Boys? También, eso sí los ubico por canciones de bodas. Eso sí, directo a las canciones de bodas. Sí. La híjole, me fui. ¿A quién pusieron? A los Venga Boys. Los Venga Boys, pero son cuatro también. Pero son mixtos, así que sí cuentan como bandas juveniles. Entonces, dice, de hecho, el boom de canciones en español, como Cama de Rosas de Axl Rose, es antes de que pegaran Ricky, J-Lo y Shakira. Ah, bueno, entonces lo que hace Backstreet Boys y NSYNC fue el segundo. Fue la segunda tanda de canciones en español. Sí, yo en esa época no me tocó. Interesante. Cama de Rosas no es de Axl Rose, es de Bon Jovi, ¿no? Es de Bon Jovi. ¿Cuál es la diferencia? Dos güeros. Drogos. Axl Rose tenía un guitarrista super chido y Bon Jovi no. Pero no Axl Rose Bon Jovi envejeció bien y Axl Rose no. Pero eso no lo sabíamos en los 90. La banda Bon Jovi sigue activa. También Axl Rose sigue activo, impulsado por cocaína y Krispy Kreme, pero sigue activo. Krispy Kreme. Pero Venga Boys cantaban, ¿qué importa? La canción era muy pegajosa, muy pegajosa y buena. Muy pegajosa. Y se puede ser, pero igual es Cama de Roses. Digo, los Guns N' Roses nada más tuvieron fama 3 años y después se perdieron en el limbo. No creo que les haya tocado hacer mucha experimentación. Aunque, como mencionamos en otro programa, Axl Rose llegó a tocar con Paulina Rubio, que es prima de Olayo Rubio. ¿Paulina es prima de Olayo Rubio? ¡No lo sabías! ¡No lo sabía! ¿No escuchabas el podcast de Olayo sí, Rubio? ¡Lo decía cada rato! ¡Me perdí! ¡Güey, lo decía cada rato! ¡Neta! ¡A cada rato! ¡Sí, creas que es su prima! Para los que no han escuchado, los episodios noventeros de Olayo son la onda, ¿eh? No, del 2000. No, del 2000, sí. Es, del 2000. El noventero era un adolescente. ¡Ay, mi Pau! Pues tu Pau tocó con Slash. Que, por cierto, uh-huh. Slash es hijo de una, modista o diseñadora afroamericana. Mentira, sí lo escuché. Sí lo escuché. Pues no le pusiste atención. Que es diferente, pero sí lo escuché. Yo también lo escuché, no recuerdo haber escuchado eso. Creo que tal vez lo escuchaba. Ahí está Sofi, yo estuve ahí y no me acuerdo. Yo lo hago y no estoy seguro de haberlo dicho en ese programa. Recuerdo que lo dijimos en algún momento, pero no recuerdo si fue en ese programa o en otro. Ahí está. No sé, que fue a la 1 de la mañana, ya cuando ya estaba bien dormido y nomás decía que siga todo. ¡Ah! Por cierto, dentro de poco voy a aparecer para levantarle el rating a Reseñas Enanas, ¿eh? Así es que esténse listos. En 15 días, Juanjo. Ahí dije lo de Layo Rubio, te mentiría si digo que me acuerdo. Creo que sí, Vale. Pero por eso lo hago, Vale, para que tú me pongas atención. Tú sí te acuerdas de todo lo que comentas sobre el mito de Santa Claus, no como Juanjo. Ay, qué bonito. Se me hace que era broma. No, yo sé que sí es real, sí son primos. De alguna forma Olayo Rubio se tuvo que posicionar en el medio nacional sin tener talento. Alguna palanca tuvo que haber tenido. Es que él entró a la moda de los locutores cool, güey, en los 90s, güey. Y de ahí se agarró fama, güey. O sea, caía bien el vato. Sí, a mí me gustaba mucho su podcast. Sí. Ah, de hecho sí, de ahí salió porque me pregunta Game, si tú no tienes primos famosos, dice, hago el foreshadowing. Sí, porque y como tiene familia en Torreón, y creo que uno de los bichirres vivió mucho aquí en Torreón, creo que la familia es de acá también. Así, Nano, ¿alguna vez lo dijiste en Radioactivo? ¿Estabas ahí? sí, Olayo Rubio creo que sigue teniendo su podcast, nada más que ya las últimas lanzó cinco temporadas. Lanzó su canal de paga de audio, de programas, de este tipo y lo que sea, pero tienes que pagar, es Convoy. Y tú, la neta, tienes que pagar, pues no, lo dejé de seguir. No, pues no. No, ya, no. O sea, Olayo Rubio aprovechó el pequeño espacio de tiempo en el que todavía no había muchos profesionales en los podcasts. Entonces, pues sí, él era el más profesional, ¿no? Su programa estaba muy bien editado, él tenía un ingeniero de audio de verdad, era argentino. Muy bien producido toda la cosa. También. Entonces, era una muy buena producción, pero ya después del 2010, cuando ya empiezan a entrar otras personalidades de la radio, pues ya lo van desplazando, ¿no? Aquí en México lo desplazó por completo cosas como los güeyes de Televisa, etcétera, etcétera. Y además, Olayo es uno de esos rebeldes de juventud a los que no les cayó muy bien la mediana edad. O sea, que llegan a la mediana edad y se vuelven bien sangroncitos. Sí, Natalia confirma lo que Matt dice, tenía un podcast muy chido. Y Vale nada más lo conoce por las películas y dice que están muy pinches. Sí, eso fue también lo que lo afectó. Sus películas recibieron así críticas espantosas, por más que logró que gente como Eric Estrada le aplaudiera. Sí, así lo destrozaron y como que no aguantó mucho las críticas. Yo lo que recuerdo era que tenía una obsesión muy tremenda por el chavo este que salía en la de Terminator, güey. Obsesión muy tremenda en el sentido de que fue el único que pudo contratar y pagarle para su película. Sí, pero lo mencionaba así a cada rato de que nos fuimos de rol con quién sabe quién. Perdón. Dice la cara de que no veníamos a hablar de boy bands. Aquí está. ¿De quién eran los de Cairo? Ya encontré una portada de su disco. Pero son tres, güey. Sí, no cuentan. Esos pectorales, esos cuentan como por seis. Pero creo que aparte ya nos acabamos suficiente las boy bands como para poder expandir. Y las bandas que siguen nada más son de 3 o 4 y el duende no quiere. Sí. De ahí salieron unos actores de novelas, ¿no? Cairo, pues no sé, no ubico a ninguno. Estamos viendo la imagen de Cairo y son tres tipos sin camisa. ¿No es ese el Eduardo Verástegui el que sí. se convirtió en cristiano o algo así? Pues te digo, de ahí salieron algunos actores de novela, creo. Okay. Bueno, es lo que sé, no seguía mucho. Ay, sí, es lo que sé. Ah, la verdad se tienen unos corpazos los tipos, así de pectorales bien marcados y cinturita de avispa. Hay un güero ahí con su pelo platinado y esas melenas y esos ojitos. Pero pues no vi con ninguno. Dice el Vale, ¿no van a hablar de One Direction, BTS o los Jonas Brothers? Pues son después del 2004. Programa, claro que sí, Valentín. Dice, no, claro que son después del 2004. Bueno, pues es que esas son las boy bands que continuaron la tradición, ¿no? Los Jonas Brothers a finales de los 2000. Después los One Direction, que son los primeros de la generación Z. Y ya ahorita son los BTS, que les digo, cuando los coreanos retoman la fórmula de los Backstreet Boys, la perfeccionan con exactitud científica, y es por eso que ahorita nos están inundando con... Estamos inundados de coreanitos. Pero parece andróginos. Increíble cómo salieron esas bandas coreanas, ¿eh? Es impresionante. Mira, Ragazzi sí son 5, sí entra. Los borré de mi mente. Oh, espérate, ajá. No, los Hanson, dice, aunque aplican más como What Hit Wonders, proyecto 1. Realmente los Hanson han tenido una carrera bastante larga, ¿eh? Lo que pasa es que nunca volvieron a brillar con la fuerza de su... pop. Pero sí, siguen tocando, y de hecho son buenos músicos. Dice Valeria, vale, hasta acá escuché ese suspiro de Sofi con estos hombres. Con los de Ragazzi. Con los Ragazzi. No, pero es que digo que los borré de mi mente, o sea, de veras no me acordaba de eso. Creo que también uno de ahí salió en telenovela, está con la playerita cuadrada, o camisa cuadrada. Mira, Valentín, ya hiciste que se chiveara Sofi, ¿eh? Híjole, man. Pum. Tacha sí, para cierto, Valentín. Su cámara. Tache para Valentín. Ya también se nos fue Carlos. Muy mal. Está suspirando, muy Carlos, mal, Hablando de, ya que el Carlos está mencionando de saltos a telenovelas, ¿quiénes creen ustedes que hayan sido los que a la larga hayan tenido mayor peso? Digo, los Backstreet Boys como banda siguen ahí. Pero, ¿quién cree que haya sido el que haya sobrevivido más a su fama posterior a los años mozos de boy bands? Digo, aparte de Robbie Williams. Ahí está Ricky Martin. Ricky Martin. Se volvió actor. Y no es mal actor, ¿eh? O sea, no es bueno, pero tampoco es mal actor. Fíjate que a mí se me hace más rescatable Ricky Martin, güey. Porque venía de un país latinoamericano, güey. De una banda que sí fue muy famosa en Latinoamérica, pero dar el salto al mercado anglosajón y posicionarse a nivel mundial, yo diría que es el más exitoso. Nah, Mark Wahlberg es más exitoso que él. O Michael Jackson. Ah, bueno, Michael Jackson sería el estándar. Pero de los más jovencitos, o sea, pues sí podría ser Ricky Martin y después Justin Timberlake. ¿Han visto la película In Time? Está buena, ¿sí? Es con esta Amanda Seyfried. Uh-huh. Donde ya no, ya existe la inmortalidad, pero los ricos la controlan porque te ponen una cantidad predeterminada de tiempo en tu vida. Te aparece aquí, en tu manita, te aparece cuánto tiempo vas a vivir. Hasta los 25 años no envejeces, y a partir de ahí empieza el contador hacia abajo. Entonces tienes que trabajar por segundos o minutos para vivir. Está padre, está muy como bueno, un capítulo. Está muy bueno. Es como un capítulo de La Dimensión Desconocida o ese tipo de programas, pero está buena. Y Timberlake no es mal actor, no es bueno, pero tampoco es mal actor. Sí, estamos diciendo, Sofi, que ¿quién creemos que ha sobrevivido a todo esto de los boy bands y ha tenido más éxito? Hablamos de Ricky Martin y Justin Timberlake. Sí, ya hablaron de Dick in a Box. ¿De quién? De Dick in a Box. Dick in a Box. ¡Oh! ¡Sí es cierto! Buen tema. Busquen las canciones que hizo con Lonely Island. Algunas son para sketches de Saturday Night Live. Están buenísimas. Están súper guarras. No lo vayan a escuchar con sus papás con o con sus mamás o con niños presentes, porque están mega, mega guarras. Pero sí están muy, muy buenas. Creo que ahí le falló, ¿no? Creo que él quiso ser más actor serio cuando debió haber sido más actor de comedia. Ese por ese lado. Porque también en la de Cameron Díaz de Bad Teacher, igual la hace bien, pero ahí es más comedia. O la que hace con esta, con Natalie Portman, la de Amigos con Derechos o algo así, sí. Que es muy similar a la que hace este Ashton Kutcher con Mila Kunis, que tratan de lo mismo. Dice Vale, perdón, Sophie, no vuelvo a balconear tus suspiros, Mira, no le has mandado pines. No, no le has mandado pines, no le has mandado tazas y luego la balconeas, Valentín. Se nota quiénes son tus favoritos, Valentín. Aunque luego te quejes de que antes teníamos un sistema de estratificación de covachos. El tuyo es peor. Ese Michael Jackson es un tema aparte por lo bueno y lo malo. O sea, es completamente apellido. Además, el talento. No puedes poner a Michael Jackson en ninguna categoría porque él es una categoría en sí misma. Edad 7. Salen varios de las boy bands. Ni idea, Luis. Si nos puedes mandar un link, por favor. Hay que buscar esa película. Dice Bobby, el amigo con beneficios de Justin y Mila Kunis es mucho mejor que la versión chafa de Natalie Portman y Ashton, era al revés. ¿Eh? Sí. No te metas con Natalie Portman. Es que Ashton Kutcher siempre lo relacionó con Mila Kunis, o sea. Sí, son esposos. No sé, Robert, sí. Sí, pero sí es Timberlake sale con Kunis en... Uh-huh. ¿Qué otro? Sí, digo, bueno. También está Robin Williams, que también salió de una boy band, aunque ya nadie se acuerda que estuvo en una boy band. Ah, bueno, ya que vale, quería que habláramos de los más jovencitos, el que está haciendo de Eros en el MCU, sale también de una boy band. Ah, ¿quién es buen actor? Harry Styles. Es el mismo que sale en Dunkerque, ¿verdad? O lo estoy con que confundo a los nuevos. ¿Sí, no? No tengo idea. De guerra, pero no me acuerdo cuál es. Debe de ser no Dunkerque. Si es él... Actúa bien, es buen actor. Es buen cantante. Debe de ser, güey. Ah, no sé. Sí, es el de Watermelon Sugar Baby o Watermelon. ¿Qué es? ¿Cómo va la canción? ¿Dónde está la chaviza que se sabe esas canciones? Y lo que tiene a su favor el muchacho es que se ve que va a ser de los que va a ir envejeciendo como rockerito británico. Entonces la vejez le va a caer bien. No como a otros que la vejez le cae mal, porque no todos pueden ser los Backstreet Boys, esos bastardos se siguen viendo bien a sus 40, 50 y tantos años. Pasa, no es justo. Oye, además siguen aparte, cantando bien. Su show es muy bueno, antes de la pandemia, en febrero del 2020, fuimos a verlos a Monterrey. Mi esposa es muy fan y ya había perdido dos veces de verlos. Uh-huh. Una vez vinieron a Torreón y le dije que fuera y no quiso. Dice, no, es que están todos gordos y fofos. Le dije, nunca van a volver a venir a Torreón. Y menos a Torreón, no manches. No. Y no pudo. Y esta vez fue en febrero, ya cuando estaba lo de la pandemia. Y dijo, oye, y si nos enferman, nunca más los vas a volver a ver. Si no es ahora... No va a ser nunca. Y fuimos y tienen un show muy bueno, ¿eh? Aparte las canciones, cómo se meten con el público, muy, muy entretenido, la verdad. Fíjate que mi carnala es también súper fan, la carnala menor, ella tiene ahorita 35, y también se lanzó a Monterrey con una de sus amigas, porque siempre fue fan de los Backstreet Boys, y regresó en maravillada, encantada. Dice Sophie, el señor Maxito, FBI. Dice no. Mr. Max, siento que Sophie reúne información para llevar a los rucasos a la cárcel, es una infiltrada. Sophie nos prometió mantener al SAT a raya por todos nuestros movimientos ilegales de dinero a Islas Caimán. Nos prometió protegernos del tío SAT. No por nada el vale se fue a Mazatlán. Quiero mencionar que lo que dijo el enano es una broma. Es que porque... son gastos de viaje. Oye, ¿ustedes creen que el vale podría ir a la playa pagando impuestos? Oye, no. Cabe mencionar que lo que dijo el enano fue una broma y es una sátira, porque no sabemos cómo se va a poner después la reglamentación fiscal. Ya ves que están haciendo pagar y están haciendo sangrar por debajo de las Es lo que tuiteé el otro día, todos chistes y diversión con estos chistes del SAT hasta que nos caiga una auditoría. Claro. Lo que la pueden tomar como una declaración y marchas. Güey. No, luego nos van a sacar en la mañanera. Miren cuánto ganan los covachos. Dos referencias al mismo tema. ¡Wow! ¡Enano! Andas on fire, enano. Pregunta a Félix Farsar que si tiene un micrófono oculto, Sofi, ¿para qué estamos grabando esto? No es necesario si quieres. Y ahora, el para hacer honor a los rucazos, dice el Vale. Ah, por eso fue el mame de Eros. Chale, yo antes estaba en onda. Sí, Vale, por eso es que todo el mundo hizo mame por un personaje que sale 30 segundos, que nadie conoce porque lo actúa. El que ahorita es... Porque además, Harry Styles fue de los 2010, 2015, ¿no? O sea, ya sus fans que les tocó de adolescentes ya tienen veintitantos. O sea, ya es como que la nueva generación. Porque los que están viendo las chavitas ahorita, me imagino que son los coreanos. Y ahora imagínate, si confundimos a Harry Styles... Imagínate cómo nos va a ir cuando empecemos a ver coreanos en el MCU, todos igualitos. Se me hace que nada más los mencionan. Van a agarrar a Jamie Maddox, lo van a hacer coreano y así meten a todos. No, Multiple Man. Dice Aston Kutcher sale en Pearl Harbor. Nadie ve Pearl Harbor. Nadie ve Pearl Harbor, ni este. Batfleck vio Pearl Harbor. Sale en Pearl Harbor. Yo la he visto un chingo de veces y nunca lo ve. Kutcher, quién sabe. Yo también la vi, no me acuerdo de. No, ni yo. Todos somos la covacha. Dice que el enano sí sale en Dunkerque, dice Mr. Max. ¿Sí sales en Dunkerque, enano? Yo salí en Dunkerque, no me acuerdo. No me acuerdo. Este. Ah, pues sí, Mr. Max, sí es Harry Styles. Entonces, buen actor, el muchachito. El patillo. Dice Gilgamesh es coreano. Gilgamesh es un actorazo en películas coreanas. Pues según mi mamá. Y mi hermana sale en doramas, o sea, en las telenovelas así, bien edulcoradas. Y yo sé que también es un actorazo de películas de crimen, películas más fuertes. O sea, yo lo he visto en películas más crudas, pero según mi mamá ella también lo ha visto en novelas coreanas. ¿Ah, sí? Pues eso me dicen, yo no veo novelas coreanas, ahí sí no. Mi hija es fan de las coreanas. Todo el mundo es fan de novelas coreanas. Fan. Y la neta están chidas. De los K-dramas. El otro día estaban viendo una de unos coreanos zombies, güey. Ah, esa es la de Kingdom. Creo que sí. Esa es la de Kingdom. No, pero esa es más como una serie, ¿no? Es que el novelas son así bien edulcoradas. No sé si te ha tocado ver alguna. También. Sí, o sea, Netflix encuentras muchos ahorita. Games, Netflix vive de K-dramas. O sea, ¿tú crees que Netflix vive de Daredevil? No. Netflix vive de K-dramas. ¿Estás sacando el catálogo? Sí, pues no les interesa. Mientras tengan sus K-dramas, ¿para qué quieren Daredevil? Yo la única que medio vi es la de la historiadora o algo así, que trata sobre pues una historiadora. Entonces hablan mucho de encuadernación estilo asiático. Entonces me llamó la atención. ¿Ah, sí? Pero no me llaman. Mi esposa estaba viendo mucho la de la aplicación del amor y la de las startups. Estaban chidos. Sí. Sí, están así súper, súper. Digo, si les gusta el romance así, súper sacarinoso, pues les van a encantar los K-dramas. Ahora, si les gustan las películas de violencia y temas más sórdidos de crimen, también busquen las coreanas. Se pintan solo para eso. Esos asiáticos son bien loquillos. Sí, son. Sí, y el de Gilgamesh generalmente actúa de matón, de algún miembro de la mafia coreana que es así súper agresivo, pero con buen corazón, porque pues, como tiene cara de bonachón. Ay. Sí. Este Carlos algún día va a saber eso porque su próximo viaje va a ser a Corea del Sur. A Corea. No, ni lo digas, man. Así como va la situación, yo creo que sí. Yo pido mejor parada en Japón y ya quien te quiera ir a Corea que se vaya. Pobrecito Carlos, sufre porque lo van a llevar a Corea. Mientras no sea a Corea del Norte, todo bien. Allá es donde lo van a llevar. Dice, ya hay coreanos en el MCU, ¿no viste Eternals? De hecho, Emma Chang también es coreana, creo. Que por cierto, ¿qué pasó ahí? Que se durmieron con Emma Chang, que es tan guapa. Tanto les aburrió Eternals. Fíjate que yo la vi. No es la típica cansado. Película del MCU. Es que no había chistes, enano. Y mis chistes. Es que no había chistes. Mis chistes me quedaron. ¿Cómo no? Y el del Black Knight. Eso no es un chiste, ¿verdad? Que te burles del actor no quiere decir que sean chistes. Es un chiste, güey. Pero bueno, lo que vamos, porque ya vamos para 2 horas. Ya no van a hablar de boy bands, ya se les acabaron. Vamos a complacer los deseos del Vale, las canciones que más nos gusten de ellos. ¿Pagó algo? ¿Sí pagó? Sí pagó. Bueno, no, puso un mensaje destacado. No pagó. Él nunca nos paga. ¿Qué nos va a pagar? No nos dan ni chingadas tazas. Fiel a su estilo. ¿Oigan? Sí. ¿Cómo? Me voy a regresar. Porque uno de los comentarios preguntó a alguien por los Basket Boys y no hablamos de los Basket Boys. Sí, ándale, sí. Está viendo los comentarios destacados, hay muchos de Félix y precisamente uno de esos es sobre la... ¿Pero cuántos son de los Basket Boys? ¿Pero son los chavos mamas de Tijuana? ¿Quiénes son los Basket Boys? No, los Backstreet Boys, o sea, en otro rollo hicieron una mofa de los Backstreet Boys, que era Adal Ramones, creo que era Howie, y agarraron creo que Jordi Rosado era el güero y cosas así. ¡Ay, no me acordaba de creo eso! Que sí lo vi. Creo que no sí me lo acuerdo, vi. Yo no me pero acuerdo. Pero hicieron así un video. Sí, mira, aquí están los Backstreet Boys. Exactamente. ¡Ah, neta, dale, sí! Ah, pues está Lalo España también. Miren, la verdad que nuestro malinchismo, bueno, a veces sí nos juega malas pasadas, con pero cinco, la verdad, otro rollo. Sí, vale. Sí, vale, pues sí, era una parodia de los Backstreet Boys, y aunque nuestro malinchismo nos impida aceptarlo, Adal Ramones era bueno en entretenimiento, sabía hacer su trabajo. Uh-huh. Y bueno, ya ves que Jordi Rosado ahorita es mejor que la PGJ. En sus entrevistas logra confesiones. Asesinato. No. Wow. No manches. Wow. Ese sí estuvo fuerte. No, pero sí era muy buen programa. De hecho, a mí sí me gustaría que algún día pudiéramos hablar de otro rollo. No sé si dé para un programa entero. Vamos a programarlo para el 15. Pero a lo mejor, ¿sabes qué? De programas de entretenimiento mexicanos. Yo creo que ahí sí da. Ah, bueno, sí, para que volvamos a hablar también del Wiri Wiri y sus programas, etcétera, etcétera. El Paco Stanley otra vez. Ya dije, no, cállate, que nos pueden banear del programa, ¿eh? Ese Mallito se pone recio cuando hablan de él. Isabela García, Sofi merece ser rucasa oficial. Saca referencias de Adal Ramones y sube puntos. Vale, ya es rucasa oficial. Está en el grupo secreto de los rucasos. ¿Dónde hablan de fotos de Valen Bikini, eh? Ahí se las dejo. Ya nos exhibiste. En todos los grupos de la Covacha hablamos de fotos de Valen Bikini. ¿Qué pasó, Valentín? Ya estás completamente despegado de la chaviza. ¿Cómo que cuál fue la confesión de Jordi? La del diamante negro. Y no me hagas hablar de él porque no quiero darle puntos a su algoritmo. No, el enano se niega a darle publicidad y yo lo apoyo. Sí, está bien. Es que anduviste de vacaciones, Vale. Andas desconectado de todo. Ah, pero bueno, sí, es que estaba en la playa con su mojito. Cuando salió todo este escándalo. Con su mejor amigo. Mejor amigo. Ajá. Ay, no, claro. No, espérate, porque yo sabía que su mejor amigo era Isaac. ¿Qué pasó ahí? ¿No era Lioco? ¿Qué amarra navajas, oigan? Dice Félix Farr, Ellen Cho de Avengers Age of Thrones surcoreana, se llama Claudia Kim, la que le gusta a Thor. ¿Qué todos en Corea del Sur tienen un apellido Kim? Seguramente sí. También puede ser la forma en la que los traducen para el alfabeto occidental. Tiene, es que a veces en los idiomas asiáticos la pronunciación es muy muy similar, entonces los traducen igual, aunque no son el mismo apellido. Digo, no sé si es el caso de Corea. Yo sé que pasa mucho con los chinos. Los Xi, los Zhang, son apellidos distintos, pero a la hora de ponerlos en alfabeto latino, pues los ponen igual. Sí, es que estaba leyendo un webtoon hace poco y siempre le decía a un amigo, oye, siempre sale un manager Kim, o sea, sale un mono y es manager Kim. Así se llama el puesto, o la persona se llama así, o... ¿O qué rollo? Sí, que ya han salido como 50 mil. Es otro rollo, nada es lo que parece. El de Loco Valdés ya hablamos, ¿no? Y Verónica Castro igual, programas de comedia. No, pero programas de barras, de programas mexicanos así más de variedad, tipo otro rollo, o los programas de la mañana, que yo tengo un odio visceral contra los programas de la mañana, basura, de la televisión abierta. Esa es basura, basura, basura, güey. Cuando estuve... Los de ahorita sí, antes estaban... No. Digo, yo era fan del programa de Mirada de Mujer, porque en ese entonces salía Andrés Calona, que tenía la misma edad que yo tenía en ese tiempo, teníamos como 14 años. Consejo de Mujer. Consejo de Mujer. Y por eso era fan de ese programa, pero ya eran malos. De Un Nuevo Día estaba chido, con César Costa y Rebeca de Alba. Que no menciones a César Costa. Se va a mencionar Carlos, mira, ya está pensando en César Costa. Fíjate que el día de hoy pasaron un episodio muy bueno de Papá Soltero, pasaron los episodios de la playa, güey, en Acapulco. Toda la serie la pasaron, los cuatro episodios. Vamos a hacer un cobachando de episodios playeros, van, algún día. Ahí vamos a hablar de la bolita. Que te subís, te bajas, sí. Sí, güey. En TV Tropes hay una lista de episodios playeros de todas las series y caricaturas. Pues ahora sí, vamos a hablar de las canciones que más nos gustan. De dos por persona pidió el Vale. Y que las tararemos y que las bailemos. Ah, que las bailemos. Pues eso pidió el jefe. Una cosa es que sea el jefe y otra es que lo haga. Nada más dijo mencionar. Sí, ya le estás agregando, güey. A ver, Juanjo, empieza tú. Obviamente, Uptown Girl. Esa es muy, muy, muy padre. Esa me... se me hace muy chida, se me hizo muy chida cuando salió. Y de las Spice Girls, pues debe ser este, ¿cuál? ¿Cuál sea? Wannabe. If you wanna be wanna my lover. Y ya. Sigue el enano. Yo, a ver, de los Backstreet Boys, este, Show Me the Meaning of Being Lonely, que está muy bonita. Esa canción la escribieron en honor a... Ah, ¿cómo se llama esta persona? Es el mentor de Max Martin, que es el que les escribía las canciones a los Backstreet Boys. Murió poco antes de que escribieran el disco, entonces esa canción es en honor a él. Por eso es que está tan triste, por eso es que casi toda la canción habla de pérdida. Nada más el verso final es el que le da un giro para hacerla como romántica, pero realmente es una canción que habla de la pérdida de una persona importante en tu vida. ¿Y cuál otra? Ah, bueno, la de Everybody, donde todos salen bailando como monstruos. Porque, pues, ese es muy bueno, ese video es muy porque bueno. Porque me gustan mucho los monstruos, y más en ese en esa estética campi infantil. Lo único que no me gusta es la momia del güerito, que sí está bien patética. Y es ya. Con papel de baño. Que parece que se dio con papel de baño. Pero el Dr. Jekyll de Kevin está muy padre. Bueno, el hombre lobo del otro güerito sí está medio chapón, pero pues es un hombre lobo, así que el hombre lobo de Brian se lo paso porque es un hombre lobo. No, y además la escena de baile, la escena del baile de salón está muy padre, porque por un lado tienes las escenas de mozo que son bien campy, bien infantiloides, y luego tienes la escena de baile que se va más hacia el lado de Entrevista con el Vampiro, así más sensualona, sí. Más sexy, digo, para hacer un producto dirigido a adolescentes. Está padre el mashup de géneros, que además fue su primer gran éxito. ¿Y cuál otra? Ya dije la de Show Me the Meaning of Being Lonely. Ah, ok. Adiós, pues. Carlos. Pues a mí me gusta mucho recordar las del New Kids on the Block. Creo que mi favorita de aquella época era de Right Stuff. No sé si la ubican. Igual y no, pero bueno, esa es una. La otra es ya de Magneto, Vuela, Abuela. Sonó mucho tiempo en la radio, esta es una de mis favoritas. Muy bien, Sofi. Pues yo sí soy bien millennial, entonces Larger Than Life de los Backstreet Boys, que de hecho, si no mal recuerdo, sus videos fue de los primeros que tenía como CGI en videos musicales. Y ¿cómo se llaman? ¿Dónde estaba Justin? ¿Dancing? La de Bye Bye Bye. Esa. Que esa canción es un fuck you a su representante y el disco completo, por eso se llama No Strings Attached. Es el que hace justo esa. Eran más bailarines que cantantes. Yo la de As Long As You Love Me de los Backstreet Boys me gusta mucho. As Long As You Love Me. Sí. Y la de Proyecto 1 del Tiburón. Ahí está. Oye, pero no hemos hablado de una característica de las canciones de las boy bands. Ahorita el enano se fue por el lado intelectualoide y todo esto. Y esta la escribieron porque los hicieron sentir quién sabe cómo y bla, bla, bla. Y la neta no es cierto, enano, Las canciones de boy bands son canciones para que se te olvide y para que te pegue el ritmo un rato. Uptown Girl. Las que les escribió Max Martin a los Backstreet Boys tenían la doble intención. Max Martin es de los mejores escritores musicales que existen. Probablemente es que sí. Si haces una lista de las mejores canciones del 98 al 2009, un montón de ellas van a ser de Max Martin. Dice Valer, sí. Ya vamos a cerrar todos porque ya nadie quiere hablar. Juanjo, no hemos hablado de cómo Sofi dijo que ella es joven, no como nosotros. Me discrimina por mi aparente edad. Gracias, Valentín. ¿Cuántos años? Creo que soy nada más como 2 años más joven que el enano, ¿no? Yo tengo 35. No pues sé. Yo tengo 33. Ahí está, 2 años. Justo. Sí, pero yo nací viejo. Qué sofento. Los que estemos en los 30 nos podemos ir temprano hoy. Dios. Ay. Bueno, Valentín, ¿qué tienes hoy contra Sofía? Sí, ya me voy a sentir. Eso ya es ataque. Me regalas mis regalos de cumpleaños. Ah, dice Jesús o Monroy, es la primera vez que los veo en vivo, jeje. Saludos, rucasos. Saludos, Jesús. Saludos. Oye, saludos a de Monroy. ¿Alguien se... ya para cerrar, ¿alguien se acuerda de una canción? Esa sí fue un One Hit Wonder. Que era una canción, no sé si eran griegos, croatas, era una boy band, la de ay, ahí, ay, ajo, ay, ajo, hasta la parodiaron en South Park, ¿alguien se acuerda? Por ahí del 2004, 2005, estaba en todos lados. Salió, sí, pero ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba el grupo? ¿Cómo se llamaba? Presta. Ay. Pero yo, lo peor es que yo me acuerdo de un, de una parodia que... Bueno, ya, lo nuevo ya se me yo me muero de la risa. Yo escucho una vez y todas las semanas estoy así. Oye, esta canción sale también en los Mitchells versus The Machines. Ajá. Ah, de hecho. Sí. Y de hecho, creo que fue una de las primeras cosas meméticas del internet, porque ¿cómo hubo parodias de esa canción? Natalia López dice, no hablen de edad, pero es lo bueno de ser viejita, no, Natalia. ¿Verdad que no, Natalia? ¿Verdad que no? Después de los 35 te gusta presumir lo viejo que eres. ¿De qué otra cosa te queda ya que has llegado a esa edad donde la vida se acabó? Dice Mr. Max. Nació viejo y cantado. El enano es el William de la Covacha, nació arrugado. Error, mira, Valentín. Error, Valentín. Busca Upton Girl de Westlife. De Westlife, sí, él se refería a la de Westlife. Por favor, Valentín. Sigue siempre tu viaje a Mazatlán, ¿verdad? Andas totalmente desconectado, Valentín. Se me hace que todavía está ebrio. Ah, ¿sabes? Esto que dice Natalia, hicieron muchos videos de esa canción. ¿Se acuerdan del gordito que la cantaba? Sí, te digo que fue la primera memética. Sí. Yo iba a un gimnasio en esa época que la ponía diario. No sé si la repetían varias veces al día y por eso siempre la escuchaba, o por alguna razón la ponían a la hora que yo iba. Pero, ¿cómo? O sea, se me quedó pegada durante años. Voy a tratar de buscar el video de ese gordito, no les prometo nada, pero... Valentín, dice, se llaman covers, no son canciones de boy band. Híjole, Valentín. Ya estás necio, vale. Ya, dice, la coca puedo estar ebrio, pero no equivocado. No estaba dormido, ya. Estaba ebrio. Ya, por favor. No, yo igual lo pensé, pero me acordé que era de Westlife, si sí cuenta. O sea, yo hubiese podido decir la de Five de We Will Rock You, pero obvio no, porque es una basura, que hubiese podido. Y bueno, pues ya, ahí quedaría. Bueno, era un gimnasio fifí, entonces podía que me quisieran correr. O sea, igual les daba pena que fuera ese gimnasio y me querían correr, por eso la ponían diario. Esa canción sale en Mitchell vs. The Machine, ahí está. Sí, es esa, justamente es esa. No creo que vayas a poner la música porque luego nos tumban el video. Luego me llegan las notificaciones de que Disney desistió en su intento de tumbar tu cuenta. Pero pues acaba de... Hemos ganado todas las batallas, últimamente. Sí es. Para los que nos escuchen, estamos viendo el video, uno de los primeros videos virales de un... Pues aquí el Gámez dijo el gordito, pero pues el muchacho se ve de la misma robustez que cualquiera de los rucazos aquí presentes, con excepción de Sofía. Ah, bueno, y Carlos es delgado. Pero nosotros, los tres, es el Gámez, Rucasos Covacho, estamos del mismo grosor de este muchachón, Fácil, Dice Félix Farsar. Te voy a creer, Félix. Numa. Ahorita la voy a poner. Sí, la regresó. Yo la regresó. Que esta canción, por como inicia, yo pensaba que era de esta Cher. sí. Por la voz del gritito. El video del gordito, casi cualquier stream covacho, pues sí. Menos el de los covachos guapos, por favor. El de Numa. Bueno, el otro día Valentín, déjenme les cuento, el otro día Valentín me dijo que uno de los covachos guapos es un gordito cuarentón. No voy a decir quién porque yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Vale, pero eso es lo que dice de ustedes, covachos guapos, Anda imposible. Finor, vale. Uno que se fue de vacaciones con el dinero de la covacha. Es cierto. Y vi la conversación. Es cierto lo que dijo Elena. Bueno, no le da pena decirlo. Verne no es muy delgado. Ah, bueno, ¿eh? Yo quería cubrir al pobre Verne, pero pues MetaWay. No le entiendo a tu lenguaje moderno, Félix. Háblame. Por dos. Vamos cerrando, jóvenes, ya son 2 horas con 5. Dragonstea o Dragonstea, ¿cómo se llama ese grupo? Dragonstea, Dintei. Ah, está Dragonstea, sí, ya me acuerdo. Te están soplando las respuestas, Carlos, no nos engañas, no te estás acordando. Apenas lo vi, mira, yo lo había yo dicho, güey. ¿Sabes por qué estaba tallando, güey? ¿Sabes por qué estaba tallando? Bernie es de los Covachos. ¿Por qué estaba tallando, Carlos? Porque esta canción no era popular en Japón, güey. En Japón, pues sí, no, no le tocó. Este, Mr. Max, Bernie es de los Covachos Guapos. Él está ahí. Aunque no quiera. Juanjo, ¿de qué otra cosa no han hablado sobre las boy bands? No importa. Ya no hemos hablado, no hemos hablado, no te creas, ya. Dejémoslo ahí. Ay, no. ¿Quién se quedó, se quedó con todo el dinero de las boy bands? A ver. Valentín. Ya no me das caso a esta bola de viejitos. El capitalismo. Puntos finales y puntos de contacto, por favor. Pues nada, ya me perdí entre tanta conversación. Me encuentran en Twitter como @sofielevain. Y pues espero que me vuelvan a invitar, aunque ya Valentín me pues, la pasó discriminándome hoy por mi juventud. Pues espero seguirlos viendo. Tú sabes que así, aquí siempre es bien recibida. Todo aquel que pueda estar en comunión con el enano es bien recibido aquí. Oye, luego dicen que yo soy el amarronajas. Dicen por ahí. No, gracias por acompañarnos. La neta estuvo muy chido este programa especial de 14 de febrero de los Lucasos, hablando de las boy bands. Nos faltó hablar de las canciones de amor de las boy bands, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. A mí me encuentran en mi cuenta de Instagram, jj-burciaga, donde van a encontrar la mayor parte de las fotos a las figuras de acción que le tomamos, pues fotos, obviamente. Y dentro de poco, si no mal recuerdo, dentro de 2 semanas, o sea, para el, ¿qué será? 14 más 12, para el 26 de febrero aproximadamente, estaremos levantándole el rating a las reseñas semanas con una de las mejores series. ¿Sí es Noir, enano, o no es Noir? Yo la contaría como una parodia de Noir. No, una parodia de serie Noir. Se dice Noir. Dexter, ¿va? Es lo mismo. Entonces, gracias por acompañarnos y ahí estamos, muchachos. Gracias. Gracias, Juanjo. Carlos. Bueno, pues que estuvo chida la charla de chismes, de grupos, de representantes, más que de canciones y de voice bands. Esperamos que no se nos haya olvidado nada, sino ahí el buen JJ se nos va nos va a recordar qué fue lo que hizo falta hablar de las boy bands. Mientras estábamos hablando, ocurrió un suceso. Yo no sabía del 90s Pop Tour, pero pues estaban cantando juntas las Jeans con Litzy, es algo inédito. Yo sabía que se habían peleado, pero ahí están cantando juntas, pero bueno. Ahí me encuentran en Sector Comic MX y ahí estamos haciendo videos también y reseñas y el podcast. Pues cuídense mucho. Gracias, Carlos. César. Hoy Vale, cuando se levantó, eligió la violencia. No hablamos nada de canciones de amor, nada más hablamos de las bandas así muy encimita. Ese tema sí lo quería tratar, Valentín, ¿no se notó? Está siendo sarcástico. A mí me encuentran en Reseñas Enanas, como ya bien presumió el Juanjo, en 15 días sale un programa donde salimos hablando de Dexter, una plática larguísima porque por alguna razón no puedo bajar de 2 horas las pláticas. Este lunes sale, hubiese salido este lunes, pero el Juanjo se le metieron perdón, cosas que hacer de perdón, tu vida real. Me atravesó el cumpleaños de mi mamá, güey. Entonces no pudimos grabar, así que tuve que recurrir a otro invitado, así que mañana sale uno en donde voy a hablar con mi amigo Beto de Chainsaw Man, para los que les gusten las monas chinas y les gusten las monas chinas que están de moda. Chainsaw Man, que pronto va a tener su anime. Ahí 2 horas hablando de El Pibe Motosierra. Ahí me pueden encontrar en @opinionesenanas, tanto en Twitter como en Instagram. Bye, bye. Muchas gracias, enano. Sí, así como dice Luis Juárez, que se peleó Patty Lu, o sea, Patty se peleó con Litzy. Patty es la que se casó con un panista, Juanjo de saber, porque es sí, panista. Fue muy sonado, güey. Y en el Pop Tour, al meter a Litzy, arreglaron sus limerezas con las de Jeans, porque ahora en Jeans, que es JNS ahora, no está Patty Lu. Por eso no hay problema con que canten juntas. Lo triste de ese Pop Tour de 90 de ahora es que ya no está OV7, porque ellos se pelearon con Ari Boroboy, que es el productor del show, y ya no van a estar. Ay, y está en veremos el concierto de aniversario que iban a hacer, donde iba a salir Kalimba también y su hermana Mbalia. Pues ni modo. Yo soy Spider Games, así me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Spider Games en línea. Muchas gracias. La próxima semana, ¿qué tenemos la próxima semana, Nano? No sé si vayamos a hablar de Dragon Ball o si vamos a hablar de... No, toca cómic la próxima semana, ¿no? Y luego Dragon Ball. Sí. Cerramos sí, con Dragon Ball. Toca el de Heroes Reborn. Yeah. Vamos a hablar de época de Heroes Reborn. ¿Vas a estar, Juanjo? Claro. ¿Quién más podría hablar entonces, de Jim Lee de buena manera? Entonces, va a ser un programa cochinón porque me imagino que también viene Gerson. Pues uh-huh. Vamos a tener a los dos viejitos cochinones juntos. Y después vamos a hablar de Dragon Ball ya para por fin terminar Dragon Ball y pasamos a Naruto y Bleach. Sí, en ese Sofi ya había pedido mano. Vamos a hablar de la saga de Boo, Sofi. De Boo. Uh-huh. Y si nos da tiempo, también metemos de una vez las películas. Ojalá y sí. Hay unas muy buenas. Si nos da tiempo, da tiempo. Luego nos tardamos horas hablando del color rosa de Boo. El peinado de Trunks, ¿cuál es el más chido? Oh. Pero antes de eso vamos a hablar de Heroes Reborn, o sea, de toda uh-huh. la minisaguita de Reborn. Igual va a tocar hablar de Jim Lee, va a tocar hablar de Rob Liefeld y de su famosísimo Capitán América. Exactamente, uh-huh. Con Boobs. Con Boobs. Infame el señor. El Rob Liefeld es el enano de los creadores de cómics. Nos va a dar para mucho, incluso si no nos acordamos de lo que pasaba en los cómics. Yo sí, porque yo amo mucho la parte de Simonson en los Vengadores Reborn. Pero bueno, de eso vamos a hablar. No sé, digo, yo ya dije que va a estar Gerson, no sé si de verdad vaya a estar. Igual y nos deja mal, aunque creo que él siempre se apunta para los de cómics. Pero bueno, no sé. No sé en su vida de viejito pervertidillo qué esté pasando. Pero bueno, esperemos. Dice Valegar que ese programa solo lo quiere hacer Juanjo porque quiere hablar de ese Capitán América, le tiene una fascinación malsana. ¿Y quién no? Es Chris Evans. Valentín. Es el epítome de todo lo malo que pudo haber en los 90s, güey. Híjole, a mí me va a tocar defender el estilo tanto de Lee como de Liefeld, entonces. ¿Te va a tocar defender el estilo de Liefeld? Sí. Ay, qué bonito va a estar eso. Va a estar muy interesante ese programa. Esto va a estar bonito. Bueno, muchas gracias a todos, a los que estuvieron aquí con nosotros. Sofi, Carlos, Juanjo, Enano. Nos vemos la próxima semana en Covachando para seguir hablando del tema de moda como si fueran los 90s. Nos vemos. Adiósito. Hasta la próxima.